柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. En esta ocasión me acompañan el Logan. Hola. El Necro. A huevo. El pinche Graf. Ah, y ahora ya no hizo su comentario de las figuras de acción el Necro, pero bueno. No, bien. Porque qué tal que Maratón le escucha esto y me corta las bolas. Bueno, ya sé. Podcast censurado. Y también está Coley Wake. Hola, ¿qué tal? Alias Mr. Scratch. El Mr. Scratch. Mr. Scratch. Y en esta ocasión, señores, nos vamos a reunir y vamos a platicar porque ocurrió un pequeño evento así, poco importante en nuestras vidas, ¿no? Que es el E3. El E3 de 2015. ¡Wow! Que como sabrán, pues la saga siempre le gusta hablar del E3, aunque nunca vamos, pero siempre nos gusta platicar de qué pasó, ¿no? Porque pues, vamos en corazón y alma. Sí, ahora que ya todas las conferencias son en streaming, ya cualquier naco puede hacer este podcast, ¿no? A invitar a sus amigos. Ajá, o sea, ya todo el mundo puede tener su opinión. No, yo opino que la conferencia estuvo naca, la verdad. Pero bueno, en particular, ¿cómo les pareció este 3? A ver, todos. ¿Qué tan fuerte fue o qué tan llamativo fue en comparación, no sé, del año pasado? Me han llegado emails del GameSpot, pero puro Call of Duty, puros juegos que dices, ya, pues ya sé de qué van, ¿no? Mejores gráficas y más sangre y más violencia. Pero lo que me ha interesado más es lo de Nintendo. El Star Fox y el Smash. Va, pues yo siento que este E3 estuvo mejor que el pasado, porque el pasado como que no tenían que sacar en las consolas. De hecho, si se fijan, todos estos años de que salió el Xbox y el Play 4, como que no han tenido... Pero en el pasado salió Bayonetta, ¿no? Pero es de Wii U, y Wii U sí como que sí ha intentado sacar más juegos, pero los de lo que es tanto Sony como Microsoft como que se habían atorado un poco. Pues, sí, quisieron no todo retrasarlo para este. Sí. Qué triste, pero, la verdad. ¿Qué sacaron Sony y Microsoft? De eso vamos a hablar. Ah, el Kingdom 3. No mames, el Kingdom Hearts 3, que va a estar bien pateador. Sí, bueno, sí, ese sí también lo vi. Pero hay que separarlo ahorita tanto, porque sí, por si en la conferencia de Square, sí les llovió medio fuerte, o sea, les fue medio culerón con sus presentaciones. Hubo como 5 pausas en las cuales como que los expositores parecía que esperaban aplauso y literalmente se quedaron callados cuando dijeron, aquí está la franquicia Kingdom Hearts, y muestran el juego de móviles. Todos se quedaron callados. Ya se dijo, bueno, vamos a seguirle. Ya cuando mostraron el Kingdom Hearts 3, ya aplaudieron. Y aparte había poquitas personas. Sí, en general la sí, Square Enix. Es la primera de Square Enix, ¿no? ¿O es la segunda? Sí. Hubo muchas... La primera. Hubo muchas primeras veces en este E3, ¿no? Sí. La de Bethesda. La de Bethesda, la de PC, la de Square Enix. Creo que son las tres, ¿no? Hubo 8 conferencias grandes sí, este año. Sí, nada más. Bueno, pero vamos, como dice el Necro, vamos con Bethesda. Coley, ¿tú tienes algo que te haya importado de la conferencia de Bethesda? Pues... Doom... Fallout 4 y el Fallout Shelter para móviles. Que ya está disponible, dicen que pues, es buenísimo y está activo. ¿Fallout a qué va? ¿Fallout a qué va? Es como que te quedas encerrado en un búnker después de una guerra atómica en los 50s y exploras el mundo. ¿Es eso? Ajá, sales de repente y pues ya vas explorando el mundo y eso. No he jugado así todos, el último fue el New Vegas y lo jugué muy poquito, la verdad. Entonces, no. Pero se ve interesante. a mí me gustó mucho su edición especial, que trae el como relojito este especial que trae el personaje principal y que le puedes instalar el menú. Eso se me hizo así como que, ah, mira, qué bonito, realmente te hace sentir como en el juego. O sea, como que no tener que usar el menú de pausa y le metes tu teléfono al aparatejo ese, ¿no? Y dije, ah, sí lo quisiera, nada más para tener esa sensación. Pero fuera de eso, Bethesda es que lanzó puros juegos de FPS, ¿no? Pues mira, lanzó Doom, lanzó el Battlecry, el Dishonored 2, el Elder Scrolls, Elder Scrolls Online, el Elder Scrolls Legends, el Fallout 4 y el Fallout Shelters, que es un juego para mobile. Es gratis y no necesitas internet para jugarlo. Ey. Eso me gustó. Mira, vamos a ser sinceros, la saga como que no es muy fan de todo ese tipo de juegos, pero hay quien sí de la saga, como el Chitiba, que él sí estaba así mojando chon por el Fallout y por el Dishonored. Pero como no viene, no se menciona. ¿Cuál fue el Dishonored? ¿Cuál fue el Dishonored? Se chinga ese güey. ¿Es el que peleas con Melee? No. No, ese es el... No, es como de sigilo. Ajá. El Dishonored es el de que es como un asesino ninja en un mundo extraño. Y el protagonista se llama Corvo Antano. Y de hecho también anunciaron la versión remasterizada con todos los DLCs y eso. Sí. ¿Sabes? A mí lo que me pareció broma cuando presentaron Doom. O sea, cuando presentaron Doom, lo vi y dijeron, sabemos qué es lo que quieren, más velocidad, más entrañas y más armas. Y yo, really, o sea, estás hablando en broma, ¿verdad? Estás como que estás encasillando a todos los jugadores de FPS y ahorita vas a decir realmente qué es lo importante del nuevo Doom. Y no lo dijo. Y prácticamente todo mundo aplaudía cada vez que el personaje sacaba una nueva arma y la cargaba. Y el pues primero. Es que se pega. Ajá, pero o sea, nadie dijo, oye, es que trata sobre esto o lo hicimos pues. No, ¿saben qué? Corregimos el motor gráfico, nuevas armas, los monos se destripan más, pusimos una motosierra. Entonces ahora pueden destriparlos con más ganas, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces si es literalmente darle lo que quiere a la gente, o sea, solamente mejoras las tripas, mejoras los disparos y se acabó, o sea, no tienes por qué dar una referencia de por qué hiciste un nuevo Doom. Hice un nuevo Doom porque había que hacerlo, ¿no? No hay uno en esta generación y ustedes quieren comprarlo. Sí. Y ya, me quedé con esa cara de, bueno, pues qué bueno que no se andan con mamadas, ¿no? Pues sí, mira, para hacer la primera presentación... O en parte, más bien, sí se andan con esas, ¿no? Porque pues esos juegos esos son, ¿o no, la Logan? Sí, la verdad, sí. Pues es que, bueno, mira, yo no soy fan de juego, alguna vez jugaré FPS, pero así que digas que moje chon por algún FPS, pues no. Pero a la gente que le gusta, pues, es la incursión de una motosierra, pues es como en software. Ajá. Ya tenías motosierra, no es algo nuevo, pero como es una motosierra en Doom, pues ahí sí, o sea, eso me imagino que para los fanáticos fue como de, ¡ay, ay, ay! Exactamente. No por menospreciarlos, pero es lo mismo, o sea, no, a lo mejor está buena la conferencia por eso, o sea, a mí no me interesan esos juegos, pero sí, claro. Es más, ni siquiera nada más vi que lo iban a sacar. Yo para mí podría no diferenciar entre este Doom y el Doom que salió hace 3 años. No, ni yo. Pero mira, lo bueno de este aspecto es que hay más compañías de juegos que ya se están metiendo más en la incursión de hacer sus presentaciones y eso. Y a lo mejor aunque sean compañías que no hagan un juego que nosotros creamos, pero son compañías que le están dando competencia a las demás para que las demás, al menos sí, en este aspecto, se preocupen e intenten hacer mejores cosas. Más que nada publishers, porque, o sea, Bethesda lo que hace es que sí tiene su estudio chiquito, su estudio mediano, y lo que hace es que le vende todo, porque Doom es de ID Software. Yo creí que, dije, ¿qué se murió ID o qué chingados? Ajá. Pero no, solamente le están distribuyendo a ID, pues el Doom, ¿no? Claro. Para los Elder Scrolls, para los que no sepan, pues Elder Scrolls es realmente lo que era Skyrim, ¿no? Skyrim es la quinta parte de Elder Scrolls. Entonces ahorita lo que dicen, es que ya está el 6, pero el 6 ahora es online. Y por si dicen, oye, pues no hablaron de Skyrim, que hace como un año o año y medio fue como que la onda más grande del mundo. Bueno, mames, Skyrim es la verdad, ¿eh? Y lo más pues que nadie sabía que era un Elder Scrolls, ¿no? Todo el mundo, Skyrim. Pero bueno, eso fue que Bethesda, ningún comentario importante de Bethesda entonces. Pues es que yo, la verdad, tampoco soy muy fan de esas, de esos juegos, pero pues te digo, yo lo que causó así mucha conmoción fue el Doom, el Fallout y el Dishonored 2. A mí realmente los Fallouts tampoco los juego porque igual sabe la Logan y todos, no soy fan de los FPS. Pero no voy a negar que algunos FPS sí son bien atractivos visualmente hablando. O sea, alguna vez la Logan y yo nos tratamos de jugar BioShock. Ah, está buenísimo ese. Ajá, porque visualmente pues es una patada, como dirán allá en la madre patria. Y por ejemplo, yo tengo muchas ganas de jugar el BioShock Infinite también porque está muy bonito, ¿no? Yo lo tengo. Y yo... Ajá, pero no me lo prestas, cabrón. ¿Te dieron gratis en Xbox? Y ahorita que vi el Fallout, y aparte que ya dijeron que se puede jugar en de tercera persona, no se puede, no es a huevo jugarlo en modo Doom. Creo que desde el 3, No sé, yo no he visto del 3, pero al menos ahorita vi el tráiler y sí dijeron clarito, mira, se puede jugar en tercera persona. Dije, va, así sí se antoja medio interesante darle una checadita, ¿por qué no? Sí, mientras, yo creo que sí, también mientras sea en tercera persona es mucho más, más rico jugar los juegos de disparos. Ajá. En general. Ahora, si me dices FPS, yo sí necesito que sea como un tipo Halo, como un de este, o sea, como que tenga algo de ficción. Porque sí, Call of Duty, nada, ¿eh? Hueva total. Ajá. Sí, no me genera expectativa. A mí, no digo que estén buenos, pero. Pero para nada. Sí tiene que ser como algo de ficción, de fantasía o algo así. Tengo un contexto chingón. Ajá. Después de eso, pues la siguiente conferencia fue la de Microsoft. Más que nada, pues la conferencia del Xbox. Ajá. Y no parece que les haya ido tan mal. Pero por si una cosa que no me. Que me llamó mucho la atención fue cuando llegó Peter Moore, el de Electronic Arts. Ajá. Y prácticamente nadie le aplaudió, güey. O sea, siento que realmente aún Electronic Arts aún los tratan como esos villanos. Y cuando lo primero que presentó fue así como que, yo sé que todos quieren ver el nuevo Madden. No. Prácticamente hubo grillos en el pinche escenario y se movió lo que fuera, güey. No sé si lo dijo en broma, porque fue así como que rápido, o si de plano dijo, no, ya, la chingada. Vámonos a otra cosa. Yo tengo una pregunta. Ahí en el E3... Me imagino que hay un programa, pero no te dicen que van a presentar, porque obviamente hay, yo creo que hay, o sea, son secretos, ¿no? Ajá. Pero yo creo que sí, como tú dices, o sea, pues, vengo a presentar el Madden y nadie, no hay públicos de Madden, ¿para qué diablos lo presento, no? Sí, pero sí te dicen como que van a presentar y tú esperas que pues, la gente que va ahí prácticamente supone que es prensa. Ajá. O sea, tienen que mínimo entrarle tantito a cada tipo de juego. Entonces, yo mínimo tienen que fingir que les interesa. Es que, eso sí, hay que admitir que hay mucho. Te lo digo como prensa. Es que también hay mucho como pseudo millennial entre los nuevos, la nueva prensa de videojuegos. Ajá. O sea, los que tienen poquito y que la gente que prácticamente se sorprende y dice, ¿qué chingados es Shenmue cuando estaba en la conferencia de Xbox de PlayStation? No, y se quedan así como que así hay que aplaudir, ¿qué es esto de Shenmue? Mientras que yo por mi lado, en la conferencia de Square sacaron un juego llamado, ay, no me acuerdo qué chingados era, que lo está haciendo Platinum Games. Y dije, ah, mira, una IP nueva. Nier. Nunca lo había oído. Yo creí que era. Yo me quedé con ganas de jugar el primero, Sí, no, me hubieran dicho que era franquicia nueva, se las creía, güey. Se las creía. Mira, no, nunca había habido de mí. ¿Sabes quién el que lo tiene, de los pocos que he visto que lo tiene, es nuestro cuate, el Zero. No desarrollado, lo pagó Square Enix. Lo hizo típico algún estudio por ahí medio olvidado. Pero era de esos juegos raros entre RPG acción. Muy pachecoso y tenía esta característica muy simpática de que en Japón el juego tenía una estética pues, muy anime. El prota era un güey como de 15 años, así súper bonito. Y cuando salió el juego americano, el prota era un güey viejo, ruco, así badacero, lleno de salsa barbecue. Pero no era americano, era la versión de Play y la versión de Xbox. Bueno, o sea, sí se entiende, pero la versión de Xbox y la de Play las podías conseguir aquí en, sí, en México. Sí. No, sí, es que esa era la idea original en Japón. Ah, pero ok. Cuando lo sacaron en América, tanto la versión de Play 3 como la de Xbox es la americana, en la que nada más usas al güey. En Japón sí, si comprabas la de Play, era el mono bonito. ¿Te cae? Yo sí lo vi en las tiendas, yo lo vi con la estética japonesa. Yo te digo porque yo lo vi en casa de este cuate y dije, ah, caray, el NieR de Play 3 americano y pues tiene al güey feo. Ajá, que era el papá de la chavita. Que es el papá de la chavita que se va a morir. ¿Qué? Ay, ahorita pues... Ahorita ya dijeron que pues solo va a haber una edición ya general. A huevo. Sí, como no sacó dinero, güey, la original, pues ahorita están sufriéndole. Pero bueno, ¿quién sabe qué presentó Microsoft? Un juego llamado Record para verano del próximo año. Presentaron un juego de los 5 Guardians. Ese Record está haciendo el equipo de Metroid Prime, entonces pues. Y Keiji Inafune, el de Mega Man. Entonces, a lo mejor sale algo bueno. Eso suena decente, Bueno. Que Gina Funa aún está en duda si realmente es un genio. Porque ahorita Mighty Number 9, no todo el mundo está muy contento. O sea... Pero en todo el mundo no está contento porque todo el mundo ya en esta época le gusta ser hater. No. El problema es que la gente ha podido ver lo que hace Mighty Number 9. Y Mighty Number 9, si ya, dependiendo de cuánto diste en Kickstarter, ya has podido probar Mighty Number 9, y mucha gente dice que pensé que todavía no lo probaba. No, yo no lo he probado. Pero no, pensé que todavía no se lo probaba, pues, la gente en general. No, ahorita está en el E3, pero mucha gente pudo hacer pruebas de alfas. Y también a nivel visual, no es exactamente lo que prometieron, porque nosotros nos decían que prácticamente iba a ser un 2.5D. Y sí es 2.5D, pero toda la estética es muy 3D, o sea, no le metieron como ni un shader. De un cel shader o algo para que se viera más, sino como que quedó muy básico, y entonces mucha gente se está quejando de que no es exactamente lo que querían, y que pues ahorita sí ya está en duda de si realmente Inafune pues es uno de esos grandes genios que debe estar al lado de Kojima y Miyamoto, o si nada más es un Ridley Scott. O sea, de Kojima y Miyamoto despedidos. Pues ya ves que ahorita hay mucho despedido japonés que está haciendo su Kickstarter, ¿no? A ver, ya, Halo 5. Halo 5 Guardians. No me interesa. Supongo que. ¿Cuál? Halo 5 Guardians. Ah, no, a la mierda. No me interesa, yo sí, pero estoy un poquito. No, está bien. Sí, yo supongo que Alba Mendoza también mojó el chón. Pero tú que si eres fan, a ver, platícanos qué pedo con el Halo 5. Pues es que se ve muy interesante por esta cuestión, cómo lo ha manejado el marketing de los dos Spartans, o sea, del jefe maestro y del otro. Entonces. No sabe bien qué está pasando con la historia. Ya anunciaron que dentro de la ficción hay un equipo original de Spartans, se supone perdidos y que ahorita van a regresar. Entonces, para fans, sí, está muy interesante ese. Y no ha decaído desde que se fue Bungie del desarrollo. No ha decaído demasiado el desarrollo de los Halo, de los Halo nuevos. Pues el Halo 4 sí estuvo medio pinchín el multiplayer, porque no estaba tan balanceado como lo hacía Bungie. Ya. En Halo 4, pues, aunque perdieras, ganabas puntos de experiencia. Entonces no estaba ahí tan balanceado, y el matchmaking tampoco estaba muy bien balanceado. No estaba pulido el juego. Pero... Ajá, y pues ahorita con la Master Chief Collection, los problemas que tuvieron con el multiplayer y todo eso, pero... Que el multiplayer se entiende un poquito, porque quisieron meter más de 100 mapas multijugador, más de 4 tipos de multiplayer y todo eso, ¿no? Y pues, sí se les fue la onda. Pero sí, cabrón. Mucho trabajo, ¿no? De jalón. O sea, no sí. Ni siquiera en su momento Bungie sacó todos esos mapas al mismo tiempo. O sea, los sacó en 3 juegos separados. Pero bueno. Sí. Bueno, a ver, también presentó... El Control. Bueno, un juego que me gustó mucho de los indie que presentaron rápido fue el Cuphead. ¡Qué chingón! Ajá, es como una mezcla de Betty Boop, de Popeye y todo eso. Es interesante. Sí. ¡Ah, el que es como caricatura! Sí. Ajá. Precioso ese juego, sí lo compraba. No solo blanco, sino también colores. ¿Qué pasó? Ese juego bueno, no bueno. El de Cuphead. ¿Cuál? El... No. Mira, no, no, sí. Despegado del E3, ¿eh? Mira, ese yo no lo vi ahorita en el E3. Yo vi los anuncios hace unos meses. Ajá. Y está muy chingoncito porque es un videojuego. Pues también es un poco como Mega Man, ¿no? Una onda similar de gameplay. Pero literalmente estos hijos del mal dormir lograron que el juego se vea tal cual como una película de animación de los hermanos Fleischer de los años 30. O sea, en efecto parece que estás jugando con una caricatura de Betty Boop. Ah, eso se ve interesante. Está pues como bien, Wario, bien salvaje. ¿Alguna vez salió un Wario así, no? Me suena, pero creo que sí. El Wario y un Batman de Breakman the Bolt, así tenía gráficos de tal cual de... De la caricatura, sí. De la caricatura. Sí, algo así, pero todavía más cabrón, todavía. Porque además los gráficos sí son también pintaditos a mano, nada de que... Ay, no, es man. 3D y tiene unos filtros muy cabrones. Nel, o sea, sí son así dibujaditos, está bien cabrón. De verdad, sí. Cuphead no parece... No podrías notar los sprites, o sea, literalmente tú ves Cuphead en una pantalla y lo primero que dirías, ay, ¿cuál es esa caricatura de los años 30 que están pasando por eso? No. Está muy cabrón su arte, o sea, no sé cómo está el juego, pero visualmente es algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Bueno, yo nunca había visto un juego en ese estilo tan pulido. Ya. Está cabrón. Va, pues ¿qué más presentó? Microsoft presentó Plantas contra Zombies Garden Warfare, lo cual se ve súper decadente. Dos. Pues el 1 estaba muy divertido. ¿Sí? Ajá, el 2 muy divertido. Yo la verdad empecé a jugar el 1 en el 360 y esa cosa sí es adictiva. Llegué al nivel 50 en una semana. Yo ni siquiera jugué ni siquiera me atrapó el original. Como que lo jugué y me dio mucha hueva después de un rato. No, no tienes alma, güey. No es su público, güey. No es su público. Es divertidísimo de jugar, güey. No, si no tiene putazos, no está tan chingón. Yo te puedo asegurar que eso es lo que me mantuvo cuerdo mientras estuve esperando el nacimiento de mi hija, güey. Estuve jugando Plants vs. Zombies, dándole la segunda vuelta en mi iPad. Entonces, sí le tengo cariño a Plants vs. Zombies. Papá, ¿qué estabas haciendo cuando esperabas que yo naciera? Jugaba Plantas contra Zombies, hija. En compensación, mi esposa se vio más pro porque antes de que hacía mi hija estaba jugando Doctor Mario. Pero bueno. Órale. No, sí está muy pro. ¿Sabes qué? Presentaron el nuevo control de Xbox, el Xbox Elite Controller. Ajá. Que según corrige muchas cosas y que permite como que configurar partes del hardware de los botones para meter gatillos adicionales y botones corregidos para algunos tipos de juegos. Y teóricamente corrige el horrible D-pad que siempre han tenido desde la época de Xbox. Ahí está, horrible. ¿Verdad que sí la Logan? Es lo mismo, güey, es lo mismo. No, es horrible la Logan, horrible. Lo mismo, si no pueden, no se meten a la cocina. Ay, ay, ay. Para eso tengo vieja que se mete. Bueno, insisto, pinche control feo, está feo. Feo como el culo de la maldad. Pero es que, en compensación, mucha gente había dicho que en general, si promediabas todos en la generación pasada, el control de Xbox en general estaba mejor hecho que el de Play. Pero ahorita ya de plano, el de Play 4 no solo es considerado un muy buen control de esta generación, sino es considerado de los mejores controles de todos los tiempos. Entonces yo creo que de ahí como que le dolió un poquito a Microsoft y decidieron corregir su control. Chale, eso de que dices de que el control es mejor el otro que el del Play 3... No sé dónde lo leíste, pero es una reverenda mierda, Definitivamente, cuando yo jugaba Gears of War, decías, arma de arriba, y se iba a un lado así de, no mames, pinche control, pendejo. Pero en general estaba mejor hecho. O sea, los sticks trabajan mejor los del 360, los sticks. El D-pad no. Ahí no, sí, el D-pad, y nosotros usamos luego mucho el D-pad. Pero también la construcción es más sólido el control de Xbox. Así como aguanta putazos, Sí, y por eso sí, cuando tú dejas guardado, puesto encima un control de Xbox 360, no se aprietan los gatillos como el de Play 3, cosa que pasa en el de Play 4. y el de Play 3 tú lo puedes estrujar y rechina mucho, y el de Xbox 360 no. En compensación, para mí lo que me gustaba siempre del de Play 3 es que se carga por mini USB y trae la batería recargable integrada. No sé por qué nunca tomaron eso en cuenta, mientras que en Xbox es muy caro tener pila recargable oficial. Pero bueno, a final de cuentas todos estamos de acuerdo que de todos modos el Play 4 le partió la madre aparte en control al One, o sea. Entonces siento que es como un parche. O sea, Microsoft aún está mandando parches. Aparte su pinche parche ahorita de ya somos retrocompatibles con Xbox 360. Eso hicieron la generación pasada y no les duró ni 2 años antes de que la quitaran. O sea, no entiendo por qué se emocionaron. O sea, no aprenden de la historia. O sea, a final de cuentas esa cosa no funcionó, ni todos los juegos jalaron en su momento, solo los populares, o sea, solo los Halo 1 y 2, jalaron bien en esa cosa, nunca los hicieron, y después como solamente los que sí les gusta jugar un poquito retro, usaban esa función, la quitaron con las actualizaciones de firmware. ¿Tú qué piensas, Coley? Pues está medio interesante. Yo por decir que no tengo 360, perdón, sí tengo 360, pero no One, pues ahorita que anunciaron eso, vendería mi 360 por un y me compraría el One. Ya no tengo razón para quedarme el 360 si voy a tener un One. Pero el problema no es que no metes el disco físico, sino que son como de descargas, ¿no? Ajá, primero lo tienes que descargar. Ajá. Y si la se van por no, lista. No, eso es una mamada. Mira, ahí sí, el Xbox One nunca me ha... Yo no le vi ni siquiera un pinche juego que me dijeras, ay, sí, compra el Xbox One. Para y nada. Cuando anunciaron eso de que de sus candados y eso, ya después se disculparon de perdón, así no se hacen las cosas. La cagamos. Yo no sé, o sea... Honestamente, el mercado sí va para los juegos o las cosas que se descarguen y que estén en internet. Ajá. Sí, pero todavía hay gente que... O sea, la ventaja de tenerlo físico es que no necesitas el internet. Exacto. Es más, si no tienes internet, pues no hay pedo. O sea, el juego te deja... ¿Sabes qué? Necesito una actualización. La bajo, no tengo internet. Ah, la bajo después, ya... También lo chido del físico es... Ah, me lo llevo a la casa de mi cuate y me pongo a jugar con mi cuate. Pues por una parte sí. Qué lejas están esas épocas en la que te llevabas tu memoria de PlayStation 2 y te llevabas tus manitos de... Ah, buenísimo. Buenísimo, eso es lo que más extraño, güey. Sí, traigo mi mono nuevo, el Charva. eso era lo mejor de la era del Play 1 y Play 2, güey. Esas memorias que aunque te ardía tener que gastar dinero en esas memorias, saber que guardabas tus archivos y que lo podías llevar a la casa de tu amigo para sacar tus monos, puta, güey. Eso era de lujo, güey. Era lo mejor. Cuando nos lo quitaron en Play 3 dije, güey, ¿por qué tenemos que retroceder, güey? Es una estupidez. Sí, pero bueno. Es que a lo mejor no es que se retroceda, pero... pues no... Así que como alguna vez escuché, no le puedes dar gusto a todos, ¿no? Y como alguna vez, creo que sí mencionaron ustedes en el podcast, o sea, la tendencia va a, como dice Sheldon, o sea, ¿por qué, si por qué carajos, si hemos pasado gran parte de nuestra vida tratando de hacer mejor el interior, ¿para qué quieres salir? Ajá. Tiene mucho sentido. Entonces, tienes tus monos, tú tienes tus monos, yo tengo mis monos en mi consola, pues nos conectamos online, ¿no? Uh-huh. Aunque utópicamente, pues, en un en una conexión estable, pues a toda madre, pero... Sí, eres japo y no hay problema. Ajá. ¿En México? Pues aún en México sí puedes... Sí se puede tener buena conexión, pero... si vives en Polanco. Que estés en la misma zona, exactamente, que te conectes en la misma zona, que tengas el mismo proveedor y... Ahora, también estaba la opción de, ¿sabes qué? El Xbox tenía una opción de llevarte tu perfil en una tarjeta. Ah, sí, en una USB. Ah, sí, ajá. Cierto. Ajá. Eso era superior en el Xbox al Play, ¿eh? Déjame te digo. Sin embargo, para el Soul Calibur no funcionaba. Aunque tuvieras dos perfiles, tus monos son tus monos y hazle espacio a tu cuate para que haga los de él. Sí, ahí sí. Pero mínimo Xbox sí parchó eso en el 360 y sí ayudaba un buen, porque yo me acuerdo que sí podía llevarme, no sé, mi archivo de Batman a casa del Dr. Hill y seguir jugando ahí. Cosa que luego en el Play sí era así como de, pues no, ya me la pelé, ya pellizcation. Y que ahorita con el 4 igual, sí. Bueno, ya también se puede. Sí. Ya se pasan los archivos a una USB y ya. Sí. Bendito. Bueno, que se supone que en el Play 4 está esta opción del share, ¿no? Ajá. Que además ahorita que el Dr. Hill ya se compró su Play 4 y lo estuvimos checando un poquito. Sí tiene estas cuestiones de que puedes como que enlazar tu perfil con tu control. Y como que te llevas información en tu control, un poco como la onda del Wii, ¿no? Que te podías meter a tus Mis ahí como en exacto. Su carrito y te los llevabas con tus cuates y los bajabas en su Wii. Pero entonces, bueno, está chido. La verdad, el Play 4, esas opciones de compatibilidad están interesantes. Pero a ver, bueno, ya para seguir con lo del la pinche esta madre del Xbox y también terminar su sección de Xbox. Yo sí voy a decir dos juegos que a mí sí me interesan un chingo del Xbox, pero lastimosamente no lo podré jugar porque realmente no quiero comprar un Xbox. Porque como dice la Logan, yo en la generación pasada sí me gustaba el Xbox, pero en esta sí, la neta, ñe. Y uno de esos es Rise of Tomb Raider, que ya había sido presentado, pero ahora sí ya mostraron un video más mamalón. Ah, sí, cierto. Y se ve hermoso, hermoso. Lo bueno del Rise of Tomb Raider es que sí va a salir para el Play 4 posteriormente. Sí. Entonces multicontrole. Ahí. Sí, exactamente. Pero de momento, pues sí, nomás lo veré en videos. Así como, te quiero, ya te tendré. Es hermoso, se ve chingosísimo. Cuando se pase el hype, güey. Porque ahorita, más que nada, lo que quiere Xbox es tener su. ¿Cómo se llama? Su Uncharted, ¿no? Ajá. Y pagó un dineral a Square para que no lo libere en Play 3. Bueno, en Play 4, que digo. Sí. Estaba hablando con mi carnal sobre eso y dice mi carnal, y creo que tiene razón. Bueno, no lo veas como una pérdida de no voy a poderlo jugar en un rato. También velo como una ganancia en el aspecto de cuando lo saquen en Play 4, probablemente ya te saquen la edición más pulida, completa y la chingada. Ajá. Pues es lo mismo que va a pasar ahorita con el Final 7, el remake, ¿no? Que Square dice, bueno, ¿saben qué? Ustedes bien saben que yo soy la puta de todos, de que no le tengo ya, que ya no soy fiel a nada, ni a nadie, ni a mis propios principios, y por eso... ¿Como el Sonic actualmente? Ah, y por eso también de pronto hace pendejadas. Ajá. Y ahorita el remake de Final Fantasy VII, te dejé clarito, va a estar primero en Play 4, pero nunca dicen exclusiva, y dices, por supuesto que lo van a sacar en Xbox One, ¿no? Con lo cual, pues, terminan de prostituir a Final Fantasy al nivel más bajo, porque, pues, al menos el Final 7 pues, seguía siendo como muy del PlayStation, ¿no? Pues sí, porque va a pasar lo mismo que con Kingdom Hearts. Exacto. Pero va a seguir siendo... Yo opino que va a seguir siendo de PlayStation. Es como... pues no tanto prostituirse, yo creo. Ajá. Que sería, ya estarías como en terrenos de Capcom, ¿no? De edición Gold, edición Arcade, edición Ultra, Omega y... Ah, bueno, sí, ahí sí, es una prostitución que está cabrón llegar a ese nivel. Exacto. Este más bien es como... O sea, como que abren un poquito más el mercado de... ¿Sabes qué? Lo quieres jugar, pero pues ya compraste tu chingadera esta, ¿no? Pues órale, te doy chance. Culero. Ah, sí. Pues es más como, yo lo veo más como te doy oportunidad de que pruebes lo que tenemos en Play 4. A huevo. Sí, tienes razón. Pues, como dice, ¿no? Digo, a lo mejor no, o sea, malo sería, como dice la Logan, que te lo fueran pasando en capitulitos como el pinche BlazBlue. O el pinche. Ay. O el pinche Guilty Gear. Entonces eso para mí sí sería más prostitución, pero no, o sea, que saquen en diferentes consolas, pues me da lo mismo. Bien, mejor para mí, porque pues si yo no soy fan de una u otra, ya lo puedo comprar. Sí. Uh-huh. Mira, una persona así más purista nos podría decir, ¿sabes qué? Pues la diferencia es que el que esté en varias consolas, pues impide que realmente le saque totalmente jugo a todas. Pero también si te pones a pensar, como todas las consolas modernas se basan en el tipo de procesador X86 o X64, pues prácticamente todas son PCs arregladas, entonces ¿para qué le hacemos al pendejo? No hay como que optimizar demasiado. ¿Sabes qué es lo único que me llama la atención? Ya ves que hicieron demo de realidad aumentada y de realidad virtual. Ajá. La realidad virtual no me podría valer más que 2 pesos. Porque dijeron, ah, sí, vas a poder conectar el Oculus Rift al Xbox One. Pero lo que vamos a hacer es que vas a conectar por red tu Oculus Rift a la PC por USB. Y ese por Wi-Fi se va a conectar a tu Xbox One para poder streamear la señal y mandártelo a tu pinche casco. Haz una partición en Linux. O sea, partición en Linux. Yo me quedé, güey, nadie va a querer hacer eso, güey. Ya de por sí, lo dijo alguien de Atomics, y estoy totalmente de acuerdo en él, la gente que está interesada en el Oculus Rift es porque no lo ha probado. Exacto. Yo lo probé, un amigo consiguió una versión beta, que por cierto tuvimos que devolver al gobierno el Oculus Rift. ¡Ah, porque... maldito gobierno! Yo jugué con ese mismo aparato. Sí. A ver, yo nada más les voy a cantar una canción. ¡Oh, Dios, al gobierno! Más que a ti y a mí. Se llevaron la pecera y el Oculus Rift también. Sí, se llevaron el Oculus Rift esos culeros. Pero en compensación los lentes de realidad aumentada sí están bien vergas para todo lo que hacen, menos para lo que lo mostraron, porque ay, cuánta gente ha querido en toda su vida jugar Minecraft en realidad aumentada. Ay, sí, no manches. La única razón por la que hicieron ese demo es porque, por lógica, es más fácil pintar un entorno de realidad de tercera dimensión en Minecraft, que es el juego más simplón del mundo sí, en cuanto a diseño gráfico. Ahora sí que todo lo demás, la producción y cómo hacen el resto de su chamba, sí es un desmadre, pero a nivel gráfico todo se basa en cubitos, ¿no? Entonces, pues por lo que es el más sencillo, por eso lo hicieron, ¿no? Es que, pero así como que digas, yo querer jugar Minecraft en realidad aumentada, ¿sabes para qué a mí me serviría más? Para tener todo arreglado cuando estoy grabando el podcast. Literalmente podría tener así como 5 pantallas y estar viendo todo lo que necesito al mismo tiempo. Y yo dije, eso sí me gustaría. Pero para jugar Minecraft o para jugar, no sé, a lo mejor ajedrez virtual y que la gente diga, mira ese par de pendejos, están, quién sabe qué estén haciendo. Y yo jugando a lo mejor Magic virtual o algo Magic. Así. ¿Sabes sí. para qué estaría chingón? Para Heroclix. ¿No? A huevo. Hay Heroclix de Tortugas Ninja. Vamos a mandar a apartarlos, maldito, por cierto, Necro. Me dan puto asco. Ya, pero con eso cerramos Microsoft, porque también no que cerramos mis huevos ni que sembrar. dije dos juegos y no me han dejado terminar el otro porque no me prestan. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Cuál? El otro es el Gears 4, obviamente. Gears. Tú no sabes nada de la vida, maldad. El Gears 4 está bien chingón, la neta. Bueno, se veía la neta chingón, hay que esperar a ver si en la historia no la cagan. Porque en el pasado Gears fue como una precuela y estuvo bastante malito, así que el que salió después del 3. Entonces en este hay que ver si no la cagan y ver si lo mejoran. A mí la neta sí me dan ganas de jugarlo. Lastimosamente ese sí ya me la pelé porque nomás no va a salir nunca por para nada. No, entonces, no. Ajá. Entonces, no, ¿verdad? Pero no estaba también para PC. No, ese es el último. ¿No? La reedición del 1 es la que sí va a salir en PC. Ajá. Aparte no juego en PC. Bueno, porque traes no, porque mi compu es una... Pues es una pinche lapiterita, entonces pues no me da para jugar. Me da para jugar No sé, Candy Crush y me caga el Candy Crush, entonces no. El Buscaminas. Ándale. El solitario. No, se traba, pero el solitario es muy vergas para mi máquina. No mames, qué cabrón. Es que está jugando el nuevo solitario que ya usa, ya tiene multijugador en línea, güey. Por eso ya le costó. El nuevo solitario en Real Engine. 10 millones de polígonos cada una. Pero bueno, ya nomás así para cerrar, salió, nomás digo para mencionarlos, ¿no? Salió el Moto Sport, que a nadie le interesa, el Forza Motorsport 6, ajá, el Dark Souls 3, que pues dicen que los Dark Souls la neta sí son buenos, yo no los he jugado, no podría dar una opinión. Son una aventura así medieval, pero la ventaja que tienen según es que son muy difíciles para los jugadores actuales, o sea que les cuesta mucho trabajo. Salió Rainbow Six Siege, salió el Rare Replay y el Sea of Thieves. ¿Alguien más quiere decir algo sobre eso? ¿O nos pasamos ahí? Bueno, yo por los que ahora sí que me emocionan de Microsoft son los dos de Rare, el Rare Replay y el Sea of Thieves. Ajá. Y bueno, Halo 5, sí estoy bien emocionado. Mojaste chon. Y pues, sí. Y ya nada más, son los únicos que sí me emocionaron. Sí, porque del Rare Replay, sí, los juegos de Rare, sí. Son los originales, ¿no? Entonces. ¿Sabes si viene Killer Instinct ahí? Yo creo. ¿Quién sabe? Porque dijeron que venían más de 30 y mostraron muy poquitos. ¿Qué chingados es el Rare Replay? Una colección de Rare. O sea, vienen Banjo-Kazooies, Perfect Darks. Donkey Kong, ¿no? Cameo, sí, y Viva Piñata, creo. Ajá. Algo así. Conquer Bad Fur Day, sí, cierto. Chale, qué lejos están las épocas en las que Rare era una compañía chida. ¿O no, la Logan? Sí, la neta, sí, güey. Desde que los compró Microsoft, nomás los han usado para pura pendejada. Para pura mierda. La verdad es que sí, o sea, no es por ser gachos, pero también dijeron, ah, mira, compramos a Rare, va a estar bien verga. Y tú dices, ahora sí le podrían dar en la madre a Nintendo, tienen a Rare. Y han tomado puras pésimas decisiones con Rare y puros pinches juegos feos como pegarle a Dios. Xbox prácticamente compró Rare porque creían que con eso se iban a hacer de los derechos de Donkey Kong, los estúpidos. Bueno, pues, si tienes ejecutivos de ese nivel, pues ¿qué crees que van a hacer con sus consolas, güey? Pues lo que están haciendo, pura mierda. Ay, la mierda, que odia a Microsoft. El último juego de... ¿Cómo crees? Es tan tierno que... Infierno, no. insisto, es una cuestión muy selectiva. Porque, por ejemplo, me gustan mucho los Windows Phones. Los Lumia. Los Lumia, me gustan un chingo. Y me gusta muchísimo Windows como sistema operativo. Exacto. Pero que no se metan en consolas, eso es una mierda. No me gusta tanto, güey. No me gustan los teléfonos Sony. Pero no mames, cómo adoro el pinche PlayStation, ¿no? Ajá. Me caga Mac, pero la única tableta que me gusta son las iPads. Son las únicas que me parecen señoras tabletas, pero que no hagan laptops y computadoras, por favor, se los suplico. Oye, es una paradoja, güey, vives en una paradoja. Sí, está bien. Podcast es grabado en una Mac. ¿Saben qué es? Es una metáfora muy similar a lo que decía Homero. A ver, Mash, a mí me gusta la tele alta, las cervezas frías y los homosexuales locas. Así que a mí me gustan mis tabletas Mac, mis PCs Microsoft, mis teléfonos Windows y mis consolas Sony. Chingue a su madre. Y Nintendo, güey, ¿dónde lo dejaste? Ah, Nintendo es aparte. Nintendo tiene un lugar propio en mi corazoncito. ¿Cuál es, madre? Bueno, pasamos ahí. Bueno, ¿qué? Nada más, por último, que en esta conferencia no mostraron nada de Kinect. Ni lo mencionaron, ya lo dejaron morir por fin. Sí, cierto, sí, cierto. Sí, sí. ¿A quién dejaron morir? Porque todavía el año pasado mostraron. Sí. Todavía el año pasado mostraron una o dos cosas y ahorita ya nada. Mira, el Kinect es una maravilla, pero ¿sabes a quiénes son los únicos que mojan chon cada vez que sale un nuevo Kinect? La gente que se dedica a hacer investigación de cómputo, de procesamiento de imágenes. les mama el pinche Kinect. O sea, yo en la universidad donde trabajo, como 5 personas trabajan con Kinect. Y digo, sí, oye, hacen unas cosas que a mí en la escuela me decían que eran súper cómputo, ¿no? Pero como son chips especiales, pues lo hacen en chinga. Pero para también juegos... También la maldad ama al Kinect. Para eso. La verdad, Kinect sí se me hace muy chingón. Para eso mismo, pero es la misma paradoja, chan, chan, chan. Exacto. Y me gusta mi motion capture casero, Kinect. Esa huevo. Bueno, a ver, ya, EA Games, pues EA Games, yo creo que lo más importante que presentó, que no lo presentó más él, sino fue Microsoft, pero pues pertenece ahí, fue el Star Wars Battlefront. No, el Battlefront para sí mí, lo mostró para mí, EA. Para mí. No, es que sí lo mostró EA, no estuvo en la conferencia de Microsoft, el Battlefront. No fue durante la conferencia de Microsoft primero. ¿Abrió con eso Microsoft, no? No, abrió con Halo 5. Ah, ya, abrió con Halo 5. Eso pasa por no ver la conferencia de Microsoft y leerla en un lugar no apto para... En un lugar pendejo, ¿no? Sí. El Feedly. ¿En dónde? En el Feedly, el lector de... Ah, ajá, de pero bueno, sí. Pero bueno, entonces, para mí lo más chingón de ahí fue el Star Wars Battlefront. Todo lo demás me viene valiendo un reverendo cacahuate. No, Star Wars The Old Republic. Es que este nuevo ya no va a tener nada que ver con los anteriores. Se desarrolla en una nueva galaxia. Si bien los juegos anteriores, pues, ya no hay nada que ver. Pero los anteriores sí me gustaron mucho. Sobre todo el 2. Ahí está. Y es que tiene el toque maravilloso de BioWare, que hace muy buenos RPGs basados en el sistema de 20 de calabozos. Y han hecho puras maravillas. También en base a eso, corrigieron el juego en línea de Old Republic, también de Star Wars. Y le metieron decisiones y cambios de historia estilo BioWare. Porque BioWare como que nada más hizo el principal y mandó el resto al diablo. Entonces todo el mundo se quejaba, es que no se juega como el Knights of the Old Republic. Entonces dijeron, no, ya. Le pusimos a los de BioWare a que parcharan la basura que hicieron los demás. A ver si ahora sí ya con esta nueva expansión que les vamos a dar gratis, se calman y nos siguen pagando suscripción mensual. Ahí me quedé en la conferencia de EA, ya no vi nada más. Mirror's Edge, el nuevo. Pero no jugué el primero, se ve interesante este. Yo tampoco jugué el primero. El Dr. Hill sí es fan from Hell del Mirror's Edge, dice que sí lo jugó. Este que está chingón, igual el Chitiba. Yo la neta no los jugué porque no soy tan fan de los first person. Ni del parkour. Ni del parkour, exactamente. Entonces, sí, igual como tú dices, ah, pues se ve bonito, pero pues igual me viene valiendo un cacahuate. Uh-huh. Ajá. Y pues ya. Todos los juegos FIFA, de. FIFA, NBA con. Ajá, todos con los juegos de deportes grandes. Todos los juegos de deportes para mí son una caca. Sí. Entonces, pues me valen igual un reverendo cacahuate. ¿Y aquí es cuando nos da un follow el Alba Mendoza? Ah, si no me ha dado un follow, ya le he dicho, ya no me lo va a dar un follow. Pero el Star Wars yo creo que a mí, bueno, fue el que más me emocionó porque a pesar de ser un first person de los cuales normalmente no soy fan, salvo de muy pocos, pues está chingón porque es básicamente como el juego de Star Wars que siempre quisiste jugar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es? Sí. Es un FPS, bueno. Pero vas manejando ya sea rebelde o de la o del imperio, pero vas peleando en las batallas de las películas, pues las batallas en Tatooine, en la luna de Endor, cosas así. Pues no es el primero de esa saga, ¿verdad? Ya había habido otros Battlefront. Es lo que yo entiendo. Sí, había habido otros dos en consola. ¿No? Dos en consola y dos en PSP. Ajá, pero pues se ve así. Ya está mejor hecho, no sé, los de... Como que siento que ya la quisieron meter más para... Por esto mismo de que va a salir la película este mismo año, entonces como que le están echando ganas por el hype, ¿no? Yo creo. ¿Te imaginas? Son tres juegos los que corrigieron ahorita de Star Wars. El Battlefront. El Old Republic. Ajá. Y ahorita también salió el Disney Infinity 3.0, que específicamente es de Star Wars. A huevo. O sea, para que no te quedes sin tu dosis de Star Wars en videojuegos, después sin de que te hayas saturado. Sí. Uh-huh. Ah, y también salió el Need for Speed, pero también me vale verga. Oye, el Need for Speed se ve precioso en gráficos, pero tiene historia, güey. O sea, really, me importa la historia de un Need for Speed. Es como si me dijeras que estuvo bueno la historia de la película de Need for Speed. Yo creo que, ¿cómo puedes hacer una película de Need for Speed? Pero ay, pues copiándole a Rápidos y Furiosos, la cual tiene una historia mediocre. Pero es bien chida. Mediocre, desmiénteme. Pero está divertida. ¿O no, la Logan? ¿Qué cosa? Fast and Furious. Está divertida, sí, güey. O sea, no te va a cambiar la vida, pero está... Exacto, jota. Sí. También, mira, depende de la clase. Yo vi la última. Ajá. Vi la segunda, la última y la del Reto Tokio. Y mi favorito es Reto Tokio. No mames, yo lo que iba a decir Tokio, que es la más mierdera de todo. Yo por Reto Tokio ya dejé de ver la franquicia y ahora la odio con todo mi corazón. Pero la última, está divertida, güey. Y además está súper, súper exagerada. Estoy esperando a que las pongan en el Netflix para no tener que pagar por ellas. Reto Tokio ya está en Netflix. La rolo. Y además, no, Reto Tokio ya no, así ya la vi, es una mierda. Y desde las 6, Reto Tokio además ya la arreglaron bien en continuidad y está chingón, ¿no, la Logan? Mira, a mí lo que me gustó del Reto Tokio no es tanto que sea en Tokio, que en Japón, la verdad eso ni se ve. Pero lo que me gusta mucho es que le meten el drifting, que es el estilo de carrera que manejan en Japón, que requiere de más habilidad. Y cómo llega el chavo este así, muy americano, muy pistolero, ¿no? Le mete toda la velocidad y se va y se estampa, cabrón. Yeah. Eso es lo que me gusta de esa película. No tanto que sea de, ay, vamos a Japón. No, la verdad, si es cualquier pinche ciudad, güey, nada más por el drifting. Está bien, eso tiene. Y las japonesas. Y las japonesas. Es que es lo que te digo, güey, no se ve. No soy, tampoco soy fan de las japonesas. O sea, hay unas japonesas que están chidas y dices, ah, no, sí, como la María Osawa, no mames, yo sí me la cogería, y lo peor es que no es tan difícil hacerlo, solo tengo que contratar la como la pinche actriz porno que es, ¿no? Pero pero en general son dientonas y planas, entonces no sé. Bueno. Estás mal, güey. No, las, por ejemplo, las croatas también, pinches sabrosas, croatas, grandosas, nomás. Bueno, regresando al E3. Ah, no, toda la cantidad de ocasiones que en este test renombraron juegos a su nombre original. O sea, ya no fue un Need for Speed, el ataque de la llanta asesina, sino es... Ah, ¿cómo se llama nada más? Need for Speed. Yo vería esa película. salió Doom, y Doom es Doom. Estamos tan vergas que el nuevo Doom ya no necesita un subnombre, se llama Doom. Y aparte estuvo Hitman, que también dijeron... Este no es otro Hitman, ahora este es el Hitman. Se me hace que se acabaron los subnombres. Yo nomás quisiera mencionar, así como una nota al margen. Ajá. Esa mamada que dijeron sí existe. ¿Cuál? La llanta asesina. Mierda. es un trailer, un fake trailer. No, es una película. Ah, bueno, al menos de que ya hayan hecho película, pero hace como 4 años no existía. Es una película de hace 5 añitos, de Quentin Dupieux. Y es una película de comedia horror de una puta llanta que anda matando gente. La película se llama Rubber, así hule. Bomba. Y sí, la anda por ahí, la pueden encontrar bajo la firma de Magnet, Releases. Esos hacen cosas bien raras. Hace cosas bien clandestinas, por ejemplo, la película que tiene su carnal de la Logan, la de Viaje al Oeste de Stephen Chow, salió bajo el sello de Magnet. Y también sí, es una sí. Pacheca, pero divertida. Divertida hasta su puta madre, ¿o no? Sí, la neta, sí. Está muy chingona. Pero bueno, si quieren, busquen Robert. Está cagadísimo, su madre. A ver, vamos ahora a Ubisoft, que presentó South Park de Fractured Butthole. The Fracture We Hall. Ajá. Que es la secuela de The Stick of Truth. The Stick of Truth. Que dicen que ese juego es muy bueno. Yo no lo he jugado, pero sí. Dicen que es muy bueno. Sí, yo sí lo jugué y sí está muy bueno con el humor de la serie y todo eso. Y parece que estás jugando un capítulo de la serie. Está muy bueno. Ya. Pero está como en un RPG clásico, ¿no? Como se juega como un Final Fantasy por de turnos. La vieja casa. O sea, yo sí, por es eso por turnos, me animaría. Nada más que yo tengo también. Prohibido. Tengo prohibido en mi casa jugar o ver South Park, porque mi hija ahorita absorbe cualquier palabra y por lógica. South Park no es exactamente una guía de la Real Academia de ninguna lengua. Nada más que no sé los audífonos. Que no sé si lo mencionaron, pero el anterior, el de Stick of Truth, fue desarrollado por Obsidian. Los de Old Republic 2 y así. Ajá. No sé si estén desarrollando también este o sea otro estudio. A mí pero me suena cambia, como ¿no? que sí, porque pues tuvo tanto éxito que se me haría raro que no se lo digan, ¿no? Yo creo que lo mismo. Ah, Obsidian tiene bueno. Es bueno para RPGs, y está también el Fallout New Vegas. Oh, entonces, mira. ¿Sabe? Yo lo que veo es que cambian el aspecto de irse de tipo Game of Thrones y Lord of the Rings como que a superhéroes. Ajá. Sí, se cambia. Sí, ahora son superhéroes. Y la verdad sí me dio muchas ganas de jugarlo y ahora sí de ir a buscarme un Stick of Truth ahí en el rompebloques usadito por 100 baros. El clásico, voy a jugar este juego 20 minutos y lo voy a ir a devolver para comprar el otro juego que salió esta semana. Entonces, sí está algo larguito. Sí. Ah, sí, eso es lo bueno. Por lo mismo de que es RPG y todo. Sí, está. Pero solo lo va a jugar 20 minutos. Valentito. Ah, no, pues en esos 20 minutos me voy a echar toda la historia. Tengo que poner los audífonos. Sí. Pero bueno, a ver, también sacaron For Honor, que es como un juego de batallas entre vikingos, samuráis y caballeros. Ah, sí, qué divertido. Pues se ve como es un third person, más o menos, algo así. Se ve gráficamente bien, se ve bonito, pero yo tampoco soy muy fan de ese tipo de juegos. Solo se ve así como cotor y ya. Ya está, pinches ahí. Sacaron Anno 2205. Ay, cabrón, no sé de qué trata. Ay, güey. Hacer un prostíbulo. La de Ubisoft. Lo de Ubisoft no la vi. Oye, pero qué pedo, ¿quién es la tipa que presentó la de Ubisoft? Ay, porque no sé. Según creo que es famosa. No, es Jade Raymond. Aisha. No, es Aisha Tyler. ¿Y esa qué hace? ¿Qué pedo? Ni tengo idea de quién sea, pero ha presentado Ubisoft por como 4 años. Ella ha sido la presentadora. ¿Pero qué se cree, gamer o qué? O sea, porque se ve que está totalmente fuera de lugar y de contexto. Eras comediante o algo así. Ni idea de quién sea. No, pues ni pinche idea. Luego también salió Just Dance, The Crew, y las otras que ya dijimos, Ghost Recon, Rainbow Six, y creo que lo fuerte de ellos era igual Assassin's Creed, al igual que South Park. Assassin's Creed Syndicate, que tampoco causó gran revuelo. O no, con todo lo que esperaban. Pero yo creo que es por lo mismo, ¿no? Como que ya hartaron con su historia de Assassin's Creed. Te puedes a pensarlo, güey. Sí están saliendo anuales, güey. Los están volviendo FIFAs. O sea, no digo que no lleven un desarrollo de 3 años por detrás, güey. Uh-huh. Pero no manchen. Y más que después del Unity les fue de la chingada. El Unity tuvo como 20,000 quejas de que, ay, es que no está jalando. Y también el Watch Dogs. O sea, todos sus mendigos sandboxes les han salido con errores. O los han presumido como lo más grandioso que le ha pasado al mundo desde el papel de baño. Y después salen con esas mamadas de que tienen chingo de bugs. Y los parches generan más bugs. Es madre de Dios, o sea, yo no quiero jugar esas mamadas. No, pero es Ubisoft, o sea, es, no mames, es es como el McDonald's de los videojuegos, ¿no? Tifo lo dice, son franceses, güey, no los insultes tan feo. Pues lo siento, pero es que es cierto, güey, o sea. Hacen juegos feos, güey. Lo siento, hacen juegos feos. Rayman Legends, ese está muy bonito. ¿Cuántos putos juegos lanzan al mercado? Ah, sí, sí. Por cada vez que le sale uno así, disque critically acclaimed y bonito, sí. O sea. El ratio es bajísimo, es como si dijeras, no mames, ¿cómo es siempre positivo porque hizo Okami? Y dices, güey, porque nada más se lo publicaron a otro estudio y después de que hicieron el juego lo desbandaron, ¿no? Así de, qué bonito, el juego super laureado y todo. Van a ir todos a chingar a su madre, ¿no? Claro. Y dices, pero, como sea, neto, ¿qué tienes en la puta cabeza, ¿no? Sí, Ubisoft es exactamente lo mismo que tú dices, ¿no? Les pegó el Assassin's Creed y ya sacaron como 1000 Assassin's Creed, ¿no? Y esto ya pegó. Y yo creo que hasta los mismos fans, por ejemplo, mi hermano sí era fan de Assassin's Creed y se dijo, no, la neta ya me dan huevo. Ya es pan con lo mismo. Y me ha dicho. Sí, y mira que yo mamo la era victoriana, me encantaría jugarlo si no fuera porque sí, ya dan mucha huevita. Yo era así fan de Assassin's Creed, pero ahorita sí lo sigo jugando todos, pero nada más por la historia, bro. Así que fue porque soy fan. Ya, esperemos que no le pase lo mismo al de Total. Ah, quién sabe. No creo. Porque tú tampoco iba mucho que salir. Tú no juegas los Assassin's, ¿verdad, Logan? El 1, el 2. Y me prestaron los otros, pero yo no los jugué, ya no tuve chance. A mí lo que me gustó mucho el 2, en específico del 2, fue su apartado de puzzles, de misterios y de cómo te completaban un video. Ah, ok. Ajá, la historia, la historia, pues a mí sí me parece. A mí me parece buena. Ya no lo seguí jugando porque. Pues de alguna manera, como que ya no iba a tener. O sea, ya tienes el 2 y gran parte de la saga de Assassin's Creed es sobre la historia de Ezio. Entonces ya no la ibas, yo creo que a poner mucho. La verdad, no lo puedo juzgar tan bien. Pero de las cosas que me gustan, estilo Assassin's Creed, es ese parkour y ese tipo de batallas y de asesinatos que manejan. Ajá. Si se mantienen así los Assassin's Creed, pues por mí bien, o sea, jugaré uno. A mí me gustaría, por ejemplo, mucho fan dice, no, queremos uno en Japón, queremos uno en China y que bla, bla, bla. Viendo la realidad, a mí se me haría interesante un Es más, creo que hay pequeños guiños entre este juego. Hay este juego que es como de hackers. Ah, el Watch Dogs. Ese, creo que tienen algunos guiños ahí con el Assassin's Creed. No, pues ni idea, porque no me juegan. Habría que checarlo. Pero a mí se me haría más interesante retomar cositas del 2, pero pues ya en la época actual. Ajá. Y que no se retomaron. Exactamente, o sea, tenías ahí al Desmond, que, spoiler, le asesinaron y ya no supiste qué onda con él. Fuck. Entonces, ya. A mí se me haría interesante también también han salido como sus guidance de donde tienen a protagonistas mujeres. Se me haría interesante tener full personaje principal a una mujer. ¿Por qué no? Bueno, ahorita ya hay unos como portátiles que sí son en China y sí tienen una morra, ¿no? Exactamente. ¿Y el Liberation? Es como... El Liberation también tiene una chava, pero no es como el principal, ¿no? O sea, no es el consolero, es el portátil. Ah, ok. Yo lo que siento es que no dan en tiempo a los Assassin's Creed como de que cuajen en el imaginario colectivo. O sea, porque para mí es Assassin's Creed el segundo, y después no me acuerdo ahorita más que del Unity y ahorita de este nuevo. Porque sé que hubo como uno en la Revolución Francesa, sé que hubo uno que es en Italia, uno que era según la independencia gringa, y creo que alguno de piratas. Ese es el 3, ese es el 3. El 3 y el 4. Te faltó el 2.5, ¿no? Que es cuando ya está viejito el Ezio, ¿no? El Revelations y el Brotherhood. Ya. Ese. Ajá. Sí, eso es. Pero de alguna manera siento que los que serían el 3 y el 4 como que no tuvieron spotlight, o sea, como que salieron y se lanzaron a hacer el que sigue y lo presentaron en el siguiente 3 y nadie se acordó de ello. Siento que después del 2, no. O sea, ahorita el Unity se acordaron de él porque estuvo de la chingada. No, y de hecho el año pasado sacaron 2. Fue uno, el Rogue para 360 y Play 3, y el Unity para Play 4 y 1. y del Rogue nadie se acuerda. Y para mí es sí está muy bueno. Ah, mira, ¿quién dijera? Yo creo que como dice el Graf, el problema sí es como que no dejan. O sea, si tú dices Assassin's Creed, dices o Altair, o dices Ezio. Ajá. Pero no, ya no tienes como que otros personajes. O sea, si tú dices Street Fighter, todo el mundo tiene un mono, güey. Pero si tú dices Assassin's Creed, nada más te remite a o Altair o a Ezio, o a Connor, o al. El vato del 3. Ese vato. Ese es el Connor. El Connor es el 3. Ah, bueno, el otro, el del 4, ¿cómo se llama? De quién sabe. Pirata, man. Por ejemplo. Hook, ¿no? Edward Conway. ¿No era Hook? Che, mato mamón. Pero bueno, a ver, también sacaron, creo que. Digo, nada más para mencionarlo rápido. El juego de Division. De Division. Es Tom Clancy, pendejo. Yo entendí Division y dije, ah, cabrón, con Paul Bettany. Como por eso, Division, de Division. Pero es de Tom Clancy. Y solo por decir Tom Clancy, ya todo el mundo se puso como pinche loco. Yo en general no soy fan tampoco de esos juegos. No. Pero es que tienen porque cinco franquicias de Tom Clancy. Pero es que se me hacen muy similares todos, guerra, fin. Pues es que son un escritor de novelas, ¿no? Sí. Era, se murió hace 3 años. Era. O el año pasado, más bien. Era. Pues él escribió la Casa del Octubre Rojo, esta película con fucking Sean Connery. Ah, no la vi. Muy famosa. ¿De qué trataba? La pinche no, igual el. No, digo, el nuevo Ghost Recon que sacaron así al último antes de cerrar la conferencia. Igual es Tom Clancy. Ya. Todo es Tom Clancy ahora. Street Fighter, Tom Clancy. Tom Clancy, Street Fighter. Así de, fuck, no la vi venir. No es un juego de peleas. Capaz que sí se puede, pues ahí está el Gael, güey. Así de, no es un juego de peleas. No es un juego de guerra. Bueno, sí es un juego de guerra. Pero con monitos de peleas. Tom Clancy, Street Fighter. Y luego, ¿no? Street Fighter, Tom Clancy por Capcom, ¿no? Así de, es un juego de peleas con monitos de guerra. Como Tom Clancy no vale nada, mejor ya la chingada y vamos a la conferencia de Sony, ¿no? Que era la que valía la pena. A huevo. sí, vamos a Sony, que sí, prácticamente sí. Es la que ganó el E3. O sea, bueno, si hubiera competencia, que teóricamente no hay. Todos son amistosos y sacaron de las manos. Y no se tiran mierdas los unos a otros como los partidos de aquí en México. No, nunca. No. Pero bueno, Sony con... ¿No abrió con Last Guardian? Según yo, sí. Ajá. Sí. A ver, como yo soy fan, me vale madre y voy a hablar de eso. Bueno, lo que sea, hablo de Last Guardian. Bueno, como saben, Last Guardian pues es un juego de otro diseñador de videojuegos que también está como en esa ondita de culto, similar al Suda Goichi. Y estamos hablando de Fumito Ueda, que trabajó en este juego de Enemy Zero hace 1000 pinches años para el Saturno. Y luego sacó Ico y Shadow of the Colossus en Play 2 y fueron así juegos insignes de la consola, ¿no? Ajá. Y desde 2009 que anunciaron que iba a haber PlayStation 3, dijeron, ¿qué crees? Ahí viene el nuevo juego de la serie que va a ser Last Guardian, que es otra vez como sucesor espiritual y pues, todos mojamos chon. Y a lo largo de estos años, pues ha sido como muy revoltoso su desarrollo. Nadie sabe bien qué pedo. Y muchos rumores sonaron, aparte de que ya se había cancelado. Creo que este juego lo cancelaron como 2-3 veces. Oficialmente, sí. Ajá. Y se perdió la licencia muchas veces. Fumito Ueda se fue de Sony, además. Dejó de trabajar para Sony. Horrible, horrible desmadre. Si eras fan del juego y lo esperabas mucho. Solo una cosa. Como dato curioso, si ustedes quieren saber qué tanto tiempo lleva en desarrollo, si escuchan el segundo Saga Podcast de toda la historia, o sea, el Season 1, Capítulo 2, pueden ver cómo la maldad está emocionando. Porque ese año ya iba a salir el Last Guardian. Pobrecito. Y 10 temporadas después lo sigue esperando. Falta que pase igual otra vez. Sí, ¿no? Bienvenidos a la temporada XX del Saga Podcast. Maldad, ¿sigues esperando? De las Guardian. Sí, ya pronto saldrá para PlayStation. No, ahora sí sale para el PlayStation. No, bueno, supuestamente además ya hubo demo jugable. Ya entonces, fecha, ¿no? Se supone, nada más dijeron 2016, o sea, todavía no es perfectamente puro y sano. Pero al menos sí dijeron, bueno, pero sí, sí, neta, sí, sí va a salir. Wow. Entonces ya con eso yo soy feliz. Hasta el fumito, güey, por ahí andaba en la... Ajá. En la conferencia, ¿no? Y lo ovacionaron y todo así de, ¡ah, es ese cabrón! Y pues ahora lo único, la verdad se me hace muy chafa, ¿saben por qué? Porque también me gustaban más los videos de cómo se veía el juego en Play 3. Que cómo se veía. No. Creo que se ya veía no más gustó. Impactante. Es que te juro que se veía más impactante en Play 3. Ajá, yo igual me quedé así de... Las plumas del pinche monito, del tónico. Sí, sí me acuerdo. En los videos pasados se veían así súper detalladas, se veía así de, para de mamar, qué increíble. Y ahorita el video nuevo dije, ah, chinga, pues se ven como una plasta gris, no se les ve detalle. Hasta dije, como que le bajaron, pero te están vendiendo la idea de, no, perdón, el Play 3 nos quedó corto. Al momento, aunque apenas estaba en desarrollo, nos quedó corto y por eso lo aplazamos hasta el Play 4, así de... ¡Eso, mamá! Nadie se lo cree, güey. Lo que pasa es que, por lógica, ahorita si sacas Last Guardian en Play 3, ¿quién te lo va a comprar? Bueno, da igual. Hay mucha gente más, creo que con Play 3 que con Play 4, no, pero... que hay mucha más gente que con Play 3 que con Play 4 y que ahorita, pues, si desarrollaras para Play 3, es quien te lo compra teóricamente, ¿no? Sí. Pues sí, pero aún así, esa mamá. Bueno. A ver, vamos a otro juego. Como ya dijimos, el Star Wars también va a salir para el Play 3, también va a salir el Hitman, llama... como ya habíamos dicho, el Disney Infinity. Y va a salir uno nuevo, una nueva IP que se llama Horizon Zero Dawn. Sí, oye, sí, se ve muy interesante. Está medio raro, ¿no? Es que aventura y caza con dinosaurios robots y no sé qué tanta mamada. ¿Sabes a mí qué se me hizo? Me recordó mucho al estilo de lo que pasaba en Slave. Este juego de Play 3, que era de la leyenda de Viaje al Oeste, la leyenda del Cocú. También se me hizo combinado con una especie de Monster Hunter. Pues el chiste es crear IPs nuevas, o sea, porque también todo el mundo después se queda quejando de que todo es 2, 3, 4, 5, como el Street Fighter 5, que mostraron dos monos nuevos. El cual yo no me quejo, Street Fighter 5, que se ve súper hermoso. Sí, no mames. Sí. Ese de Horizon, nada más rápido, lo está haciendo el desarrollador de Killzone, Guerrilla. Ya. Tú, ya nada más. No, pues mira, yo creo para que se ve interesante. Ah, para salir del encasillamiento. Ajá, yo no digo que, o sea, que me recordó eso, pero no digo que sea malo, o sea, en general, se ve interesante el juego, habrá que ver qué tal se desarrolla. Y como dice, no, digo, una... No la podría funcionar mucho. A mí me gustó mucho Heavenly Sword. La última que nunca volvieron a sacar en dos. No, aunque curiosamente, por ahí Ninja Theory anunció su nuevo juego que se llama, curioso, Hellblade. Hellblade, pero no tiene nada que ver. A mí me suena que están gritando su sucesor espiritual. Pues probablemente. Ese de Hellblade se ve bastante bueno. Fíjate que me llamó mucho la atención. Pero ese salió pre-E3. Sí puede ser secuela. ¿Lo tiene? Pues sí puede ser secuela. Sí, igual y sí. Acuérdate que Soul Calibur antes se llamaba Soul Edge. Sí. Claro. Uh-huh. Sí, entonces, sí, es posible. Igual ahorita no quieren decir. Y ya que estés jugando el juego, vas a decir, venga, esto es una secuela. Sí. O una precuela. O precuela, ¿no? Chan, chan, chan. O una subcuela. Solo mira, quería verme no. popular. Solo pon un prefijo y ponle un cuela. A huevo. Concepto, no sé si has visto que ha habido como muchos conceptitos de como de plataformas con un mono gracioso como el Unfold de Media Molecule. El del monito que es papel. Y aparte salió por ahí en Electronic Arts, hizo uno que se llamaba Estambre, que era un mono de estambre. El Unravel, ¿no? Algo así. Uno de, es que que, de un mono. Ya ves que Nintendo va a hacer lo mismo con el Yoshi, no sé qué estambre, man. Woolly World. Esa mamada. Se ve precioso ese juego. Sí. Sí. La verdad. Pero bueno, a ver. El Dreams, también. ¿Viste? Ajá. Dreams, no entiendo de Media cómo juegas eso. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿pintas a lo bruto y que se anima todo por tus ganas? Siento que es como que ese momento en el que hicieron, fumaron buena y dijeron, ya somos populares, podemos hacer cualquier cosa y decir que es un juego, güey. Así, ¿cómo ganas o cómo se juega? Vale madres, güey, pero nos lo van a pagar. Estamos bien vergas. Digo, no mamen, o sea, hay un límite a lo que... Digo, una cosa es que yo quiera ver arte a lo mejor en los juegos, pero no quiero que me lo pongan en la tienda, en el, ahora sí que en el juego Planeta por 900 pesos. No lo voy a pagar. Lo quieres en una galería por 10,000 pesos. Pues sí, pero que nada más hay una copia en todo el mundo. Yo quiero que me lo haga mi cuate artistita gratis. No. Ah, pues qué culero, ¿eh? No, pues yo también tengo que comer. Tienes muchas reservas, güey. Ah, pinche, güey. ¿Qué si quieres que te haga tus pinches artisteadas gratis? A huevo. Bueno, a ver, vamos a lo importante de esta pinche conferencia. El pinche Final Fantasy VII. Ah, sí, mames, sí. A huevo. Se venden en yo ahí sí tuve que pedir permiso porque sí mojé chón y aparte me dio diarrea y todos los fluidos corporales que pudieron salir, salieron, güey. Lo bueno que eso pasó así como que en la nochecita, entonces yo igual mojé chón, entonces no había pedo, me pude cambiar aquí en mi casita sin que nadie me viera. Ay, qué pinche. No mames, tu Final Fantasy VII, no. Para empezar, para mí el Final Fantasy VII es así como el pinche juegazo. Les voy a platicar la historia triste de Necro y el Final Fantasy VII. No es triste. Yo tenía Nintendo 64, entonces en esa época en la prepa conocí al Graf y el Graf me platicaba de Final Fantasy VII y dije, fuck off el Nintendo 64, la chingada, lo voy a vender y voy a comprar un Play solo por ese pinche juego. El Graf me lo iba a prestar, pero ese día se me olvidó traérmelo, fui a su casa, me lo prestó, jugué felizmente y lo salvé de que unos ladrones se lo robaran. Ay, qué miedo. Yo saqué el Necro de los controles tipo Play School de Nintendo 64. Oh, wow. Además también tuvo que ver, güey, que todos tus juegos de pelea estaban en el Play 1, güey. Sí, exacto. Que había más juegos, ¿te parece? Sí. Pero sí. Es que era necesario hacer ese remake de Final Fantasy VII. Bueno, no era necesario en otros aspectos, pero porque es muy caro. O sea, lo más probable es que nos va a quedar a deber cosas. Probablemente. Es lo más seguro, porque no creo que puedan hacer un juego de la envergadura de Final 7. Con esa envergadura. Sí, nótese que dije la palabra envergadura porque ese juego está bien verga. Pero el problema, ¿sabes qué? Fue hecho en una época muy rara, de una transición entre el 2D y el 3D, y de un 3D muy simplón, güey. Entonces el juego, realmente, para los 2 años que pasaron entre él y el 8, dio un viejazo horrible, güey. Al grado que ya en su época, en la época del Final 8... ya no era visualmente agradable para la gente. A pesar de que tiene una muy buena historia y todo, tiene una producción bien rara y muy inconstante. O sea, porque hay de repente momentos en los que los CGIs están hechos con los monos en SD, a veces no. Entonces, y la verdad sí, o sea, sí se ve viejo ya, mucho. Y no se lo puedes recomendar mucho a la gente porque se saca de onda. Dicen, ¿qué es esta mamada? Entonces realmente que ese remake se haga es una forma de que lo podamos jugar una 20ª vez, en mi caso. ¡A huevo! Pero que ya lo puedas ver sin que te duela la cara, güey, no mames. Pobrecito. O sea, sobre todo por los gráficos fuera de batalla. Cuando estás en batalla, la verdad, pues aún dan el gatazo. pues estamos en la época de polígonos sin texturas, güey. Entonces, la gente ha estado chingando porque todo mundo, todos los que sí jugaron Final 7, le han estado chingando todo el mundo diciéndoles es que el Final 7 es la verga. Y los que no lo han jugado están, sí, pero se ve de la verga. Entonces, sí. Era necesario, realmente. Era necesario. Y qué bueno que al fin lo hicieron. Y por eso yo sigo creyendo, empecé a creer en Dios. Yo creo que ya hay un Dios ahí en este mundo. Si nos dieron ese remake de Final Fantasy VII, güey. Este es prácticamente el momento en el que construyeron una capilla en el E3. Y dijeron, no mames, güey, Dios existe. Ya va a salir Last Guardian. Y ya va a salir el remake de Final 7, güey. Y aparte, ya vivimos en una era... Y Shenmue 3, güey. Madre de Dios, güey. Cuando dijeron que iban a empezar la campaña del Kickstarter, literalmente me fue a buscarla, güey. O sea, dije, no mames, yo voy a ir a apoyar a Yu Suzuki para que saque su pinche juego. A ver si mínimo, a ver cuándo saca el Kickstarter para el Shenmue 4. Y 9 horas después ya habían superado la meta por mucho. Puta, güey, no mames. Y se pusieron una meta gigantesca, güey. La verdad se la mandaron. Ah, 2 millones. 2 millones, güey, y lo sacaron en 9 horas. Ahorita pues estaba, según bien feliz, los del Bloodstained, el sucesor de Castlevania, porque también lo habían hecho bien fácil. Madre, se los destrozaron con el Shenmue 3. Y la verdad, ese está feo. ¿Cuál? ¿No te gustó, Lalo? El Bloodstained, o Blood, lo que sea. Ajá, es el Bloodstained. Eso, Bloodal. ¿Te gustó? Disque Castlevania. Mira, el que está muy emocionado de nuevo es nuestro cuate el Cero. Ajá, pero es que ya ves que a él también se le da muy bien odiar un chingo lo que adora. O sea, todo lo que le encanta lo odia y yo creo que ese es el punto, que le encanta odiarlo. Entonces también cuando salieron, por ejemplo, los anteriores juegos, los Lords of Shadow, que lamentablemente no he podido jugar completos. Todos ellos se compraron las ediciones super para de mamar de lujosas para al otro día decir qué porquería. Está bien, juego. Basura. Ajá. Ajá, sí, esto no es Castlevania, esto es una basura. O sea, yo creo que hasta si les preguntas, bueno, ¿para ti qué es Castlevania? Tampoco te podrían decir que es Symphony of the Night porque es muy mainstream, madre, ¿no? Güey. O sea, yo creo que ya ni ellos saben qué es Castlevania, entonces dicen, no, Castlevania es una mierda. Bloodstained es lo que sigue de Castlevania. Y cuando vaya a salir va a ser así de, la cagaron, no es ese Castlevania que yo quería. Bueno, hay que reconocerle algo, hay que reconocerle algo a esos güeyes. Esos güeyes eran haters antes de que ser hater fuera la moda. Ahí sí tiene todo. Ahora cualquier hijo de vecino es hater. Oh, una piedra en el camino, la odio. Y estos cabrones lo hacen con una pinche maestría. Sí, no, sí, la neta, sí. Que dices, ay, cabrón. Ay, ay, ay. Pues bueno, también otros de los juegos. ¿Qué? Nada. Después, ya no hubo nada en el E3 después del remake de Final 7, güey. Se acabó el evento. Todo el mundo dijo, ya. Ya dieron el evento de Final 7. Vámonos a nuestras casas, ¿no? Esperarlo. A la chingada el resto del E3. Ya, también los demás creadores de videojuegos dijeron, sí, ¿para qué seguimos programando juegos si Square ya está haciendo el remake de Final 7? Vaya, hay que irnos a nuestra casa a esperarlo. Hay que ir a nuestra casa a esperarlo, preordenarlo y a ver si hay un Kickstarter. A huevo. Bueno, ya otro y juego. Y eso fue todo en nuestro podcast del E3. Ya cállate. Ay, a ver, otro juego que a mí sí me interesa, del Play 4, por lo que sí voy a comprar un Play 4, es el Uncharted 4, el Uncharted 4, yeah. El de Defend, la neta, los Uncharted son juegos bien chingones, tienen una movilidad a veces un poco estúpida, en algunos momentos, que dejan algo que desear, pero en general son juegos muy, muy, muy chingones, básicamente están muy bien hechos, y la historia, es de esas historias que dices, ah, no mames, está bien pinche interesante, quiero saber qué pinches pasa. Entonces, pues pues por obvias razones lo mismo. Y se ve estupidísimamente lleno de acción más que los otros, ¿no? Hasta ya, cabrón. Sí, te subes a un pinche de Jeep y órale, cabrón. Tratas de huir de los villanos y atropella todo lo que se mueva, chingada su madre, todo a huevo. Súper lleno de acción. Es como jugar una de esas pinches películas súper cabronas de acción al estilo los 90s, güey. Entonces, por eso está. A mí se me hace súper divertido. No sé si alguien los haya jugado aparte de mí. No, yo no los he jugado porque la verdad. Ah, pues valen verga. No, estoy mira. Esperando también la remasterización de Play 4. Ay, pinches remasterizaciones. Odio las otras remasterizaciones. Retrocompatibilidad. Eso se me hace una jalada. O sea, ahorita, igual, en vez de que se agarren sus huevitos y saquen ya un puto God of War 4, vamos a volver a sacar el 3 para Play 4 de nuevo. Así de. No, ah, mames, no, ya. Ya. Ya cayó gordo, pinche Kratos. Ya, a mí ya me tiene hasta la madre. Yo nada más puedo decir que yo no jugué los Uncharted porque bajé con mucho ilusión el demo cuando recién compramos el Play 3 del primer Uncharted. Ajá. Y dije, pinche juego pitero, nomás se la pasaban matándome. Y dije, no me importa qué haga, no importa que le dé un pinche plomazo en la meme a un güey, no se muere. Y él me dispara en el dedo gordo del pie y ¡oh! ¡Oh! ¡Oh! Y dije, Uncharted, estás vetado de mi vida a partir de ese momento. Eso simplemente te pasa el efecto, a lo que yo le llamo el efecto madrazos. Eres malo en los shooters, güey. Sí, para de contar. Porque me acuerdo que ese mismo demo lo jugamos el Dr. Hill y yo y sí lo pasamos sin pedos. No mames, nunca lo pude pasar, está bien fucking es ridículo y bien roto. No te voy a decir que no estaba mal hecho en son, porque pues bueno, al fin acabó un demo, ¿no? Pero pero no, ya no había tanto pedo y ya el juego estaba chingón y ya sin pedos, o sea, no tenía ya esos problemas. Pero bueno, el Uncharted, Pues ya, ¿qué? ¿Nintendo? Pues sí. No sé si nos hace falta algo de ahí que interese. Salió el llamado del deber Policías Negros 13. A mí me vale un cordón de comino. No, ¿sabes cuál? Super. El No Man's Sky. Que a mí desde el año pasado que lo anunciaron, se me hizo así como que el pinche avance de desarrollo de videojuegos más cabrón del mundo. Sin ánimo de ofender, o sea, a nivel técnico lo que teóricamente están haciendo, a menos de que nos salgan al final con un juego que está hecho una mamada, o sea, prácticamente es un análisis, es un juego en el que vas a cualquier lado de una galaxia que está generada aleatoriamente, o sea, prácticamente según lo que deducen, nadie va a ser capaz de poder jugar todo ese juego en 50 años. Que sigo sin entender bien. Sigo sin entender bien de qué es, o sea, nada más es explorar, tiene un fin hacer eso, o tiene una historia, o qué es lo único. Sí lo voy a comprar, pero ¿tiene? No sé de qué es. Sí, lo voy a comprar, ¿no? Me vale madre la historia. No, teóricamente pues eres un explorador, y según lo que pasa es que puedes viajar a donde quieras en una galaxia gigantesca, puedes explorar los mundos, y tú eres el primero en llegar al mundo, literalmente tú nombras los animales, al planeta y la chingada, y viene el título descubierto por fulanito, no sé, por Coley Wake, ¿no? Y está descubierto por ti, y puedes llamar el Vergasaurus Rex y todo como se te hinche la gana, ¿no? Pero también ahí puedes encontrar civilizaciones, y si están en guerra puedes tomar facción y puedes andar en tu nave, se puede descomponer y te quedas varado en un planeta 10 años o no sé. O sea, el chiste es que todo está generado el momento en el que crea. Se guarda en el sistema y ya dices, no es que se vaya a perder ese planeta nunca, sino ya queda registrado que ese era el planeta fulano. Y también yo también tengo mis dudas, siento que es un experimento muy a nivel científico a ese nivel, pero no sabría realmente decirte si va a ser divertido, o sea, es un gran mérito, igual que el Kinect, ¿no? No sé si vaya a ser un juego divertido, pero se oye bien llamativo, güey, como experimento, sí. O sea... Y se ve como un juego que podría ser así como que la mamada. Como dato curioso, en el gaming show ya dijeron, no va a ser exclusivo de Play 4, también vas a poder jugarlo en la PC. Dije, ya no lo voy a comprar en Play 4. A ver, yo le quiero preguntar a los expertos rápidamente, ¿qué opinas del Street Fighter V? ¿Les late? ¿Cómo se ve? ¿O ven the shit? A ver, Está bonito, ¿no? ¿Ya? ¿Es todo? Pues sí, o sea, se ve bonito. Bonito, bonito. Ese es lo único, güey. O sea, es el mismo Street Fighter como debió haber sido en un principio. Pero ahorita, pues obvio, tiene más gráficas. Es como al principio. Lo primero era la acuarela. El segundo, el Super Street Fighter. Vamos a darle Prismacolor. El Prismacolor. Este ya está como de bultito, ¿no? O sea, ya son como de 3D, ya de plastilina, si quieres, ¿no? Ándale. Algo y eso. O sea, se ven bonito. Todavía no he visto gran avance como para juzgar. Ah, sí, me va a gustar, no me va a gustar. Es un Street Fighter. Lo voy a jugar. Lo voy a comprar. No me va a gustar. Pero no puedo negar que es un juego. Ah, ¿cuándo nos amargamos tanto, eh? ¿Cuándo Street Fighter dejó de ser la onda? Yo sí soy fans. Yo sí. Cuando sacaron 20 del 4. Ah, bueno. Uh-huh. Pero si eso vamos, pues creo que hasta el Street Fighter 2 fue lo más vendido del universo, ¿no? Si oficialmente Street Fighter 2 siguió sacando versiones hasta 2009, que salió el HD Remix. Sí. Ese hasta te lo cuenta como oficialmente es el último Street Fighter 2, ¿no? Y dices, pero no chinguen. ¿Sabes qué? El HD Remix todavía creo que me gusta más que el mismo Street Fighter 4, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí, no me... Los Street Fighter Alpha... Mira, el Street Fighter Alpha 3... Para mí era el Street Fighter. El Alpha 3 y el Street Fighter 3... Ah. Era... Lo mejor que tenían de Street Fighter. Y Street Fighter 4 fue como regresarte al Street Fighter 2, que lo dijeron, ¿no? O sea, queremos que... Queremos recuperar todo eso. Que sientan, exactamente. Ahora, ¿para qué lo quieres recuperar, güey? Si ya estás en el mundo donde tienes cadenas de combos de 99 golpes, cabrón. Bueno, pero no es el mismo tipo de juegos. O sea, mucha gente también dice eso. Oigan, juegos de pelea son todos más o menos lo mismo, así como nosotros decimos. Juegos de shooter todos son lo mismo. Pero, uh-huh. pero siendo honestos, sí hay diferencias, ¿no? O sea, la verdad, no uh-huh. es... Pero ni a golpe similar el jugar Street Fighter que jugar un juego de Arc Systems. No, pues no. Estos son súper distintos. Entonces, Street Fighter llena ese hueco... Como ahora sí que es el juego clásico de la onda delicatessen. Entonces, de nuevo, Street Fighter es lo fino. Y el Marvel Capcom, pues es así para echar desmadre, para la perrada, ¿no? Digamos. Es como. El punto es ese, o sea. Yo no lo siento tan clásico. Lo siento como más. Como que quiso retomar, pero como que no lo hizo. O sea, sí es como de repente muy técnico. El como lo que tú dices, como los Arc System. Ajá. Que tiene combos de específicos de haz esto, güey, porque si no vas a poder jugar. Ajá. Así se siente de repente se siente así el Street Fighter 4. Yo creo que casi todo el tiempo, porque sí, la verdad es un pinche juego difícil de jugar. Ya si lo ves objetivamente, no es un juego que pueda ser espectacular fácilmente. No. Pero bueno, a pesar de que los comandos son los mismos de hace mil años. Sí. Yo aún así no dejó de ser un buen juego. O sea, si te fijas, tuvo su boom necesario. Yo creo que por lo mismo Capcom empezó a sacar como varias DLCs para poderlo llevar a cabo. Yo supongo que en el Street Fighter 5 va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Street Fighter 5, pero yo creo que Capcom, a diferencia de Arc System Wars, sí aprende de los errores. Ajá. Y yo creo que sí va a ser. Mira, te voy a sacar Street Fighter 5 y probablemente en un año te saque el Super Street Fighter 5, pero no te preocupes. Va a ser DLC. Va a ser DLC. Y para que parches tu juego, para que vayas parchando tu juego como lo que hicimos en el Street Fighter 4, ¿no? O si no lo has comprado, pues aquí está el pinche disco en un precio mucho más barato de lo que normalmente te costaría un juego nuevo, ¿no? Ah, bueno, órale. Va. Ajá. Y no va a ser DLC que viene en tu disco oculto, ¿no? Va a ser DLC nuevo y chingón, ¿no? Ah, bueno, órale, todavía te lo creo. Honestamente, ahorita de lo que estamos viendo de videos del juego y eso, me parece que se está pareciendo mucho al Street Fighter 3. Uh-huh. Y sí. lo digo desde, ahora sí que desde el lado bueno, porque la verdad sí, exacto. Que Street Fighter 3 fue precisamente ese juego que no temió arriesgarse, y que también tiene una estética y un nicho propio, el cual pues abandonaron por tratar de recuperar la estética del Street Fighter 2. Entonces yo viendo el juego, me parece que va a ser un poquito más dinámico. En mi opinión se ve más divertido que el Street Fighter 4. Exacto. Que se me hace como para jugadores muy apolillados, y clásicos. Entonces siento que podría ser un juego muy, muy divertido, ¿no? Entonces nomás espero que sí, también no la cajeteen. Y hasta tengo la impresión de que no creo que sea una serie tan larga como el 2. Porque también, si somos honestos, Street Fighter 3 solo tuvo dos revisiones. Así como los Alpha, que también fueron tres juegos y ya. Exacto. Sí. Entonces yo quiero creer que el Street Fighter 5 va a seguir como por esa línea. Yo también espero que así siga. Desde mi punto de vista, a mí también me parece que se quiere parecer al Street Fighter 3. Si lo logra, me va a gustar mucho. Pero si nada más se va a ver bonito y va a ser un buen juego, pues mejor si te esperas y que salgan todos los monos. Sí, claro. Como lo que pasa con el Guilty Gear. Exactamente. Pero bueno, pues entonces nos pasamos a Nintendo. Bueno, ya nada más, lo último que quedaba de Sony. Ajá. Eran pues su trato exclusivo con Activision para Black Ops 3, DLC. Presentaron el DLC de Destiny, que no sé quién siga jugando esa madre. No sé. Y el paquete exclusivo de Disney Infinity de Star Wars. Y ya, nada más. Ah, que viene con Boba Fett. ¿Sí? ¿Cuál es? Ajá, lo que iba a decir, que quiénes venían en el paquete exclusivo. En el paquete especial van a tener Boba Fett, que prácticamente ya con eso ya vendieron, güey. Boba Fett vende solito, güey. Sí, a ver. O sea, si nos vamos a Nintendo. Pues Nintendo, ¿qué pasó con Nintendo? A diferencia de... conferencia. No. Hacen su cosa esta, su digital event. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, bueno, a diferencia de lo que muchos piensan, a Nintendo no le fue tan bien. No, pues, este año sí. Ajá, muchos se quejaron de Nintendo y incluso creo que hace poco, hoy mismo de hecho, creo que uno de ellos así como que salió a decir, casi, discúlpenme, la cagamos, ¿no? Porque bueno, primero salió Star Fox Zero. Se ve, o sea, esto es lo que todo el mundo quería, ¿no? Un nuevo Star Fox, pero lastimosamente yo siento que los gráficos no se ven tan allá, se ven, pues como decía la maldad con el Last Guardian, ¿no? Se ven bien limpios, bien bonitos. Mira, no, sí se ven en particular, no me gustan, pero me pasa lo mismo que con el Zelda. Para mí debería de ser así siempre, pero no. Tener en ese papel y decir que, por ejemplo, Wind Waker es malo. O sea, por ejemplo, el que le siguió a Twilight Princess, que era el Skyward, llevaba un modelo similar, o sea, un adulto, pero con mucha luz. Y Miyamoto es lo que ha dicho: pues a mí me gustan los juegos más. Con ese tipo de feeling, ¿no? Sí. El Twilight a mí me gusta porque es oscuro y a mí me gustan ese tipo de ambientes. Ajá. El Skyward, yo siento que, el Star Fox Zero comparte, yo creo que eso es lo que yo le dije a mi carnal. No me gusta que se vea tan nítido, tan luminoso. El Star Fox del 64 es el que me gustó mucho, pero pues también era otra época, lo volvieron a sacar en 3DS. Ajá. Se ve muy bien, pero no lo puedes condenar por los gráficos, ¿no? O sea, también hay que ver que de lo poquito que vi de los trailers, se ve muy interesante el juego, porque se transforma, o sea... Sí. Sí, usas el Wii Pad o como se llama esa chingadera, su control. para checar la mirilla y todo eso. Yo no digo que no, pero sí siento que los gráficos se ven planos y en general, no sé, como que sí fue lo primero que noté y dije, chale, esperaba que se vean un poco más espectacular, que cosa que sí puede hacer el Wii U, ¿no? Olay. Ya hablé. Bueno, quitando lo de los gráficos, el juego lo está desarrollando Platinum Games. Eso sí. Platinum Games, pues ya sabemos que es un gran desarrollador. Sí. Sí ganó la... ¿Cómo dirían? ¿Cómo dicen eso? Cuando... El cariño. Cuando proponen una empresa de que dejan abiertos sus activos para que alguien lo tome, ay, se me fue la palabra. Ajá, pero que desde Bayonetta 2 como que estaba presente, ¿no? Que esos güeyes dijeron, nosotros queremos hacer el nuevo Star Fox. Sí. No, y desde mucho antes, Hideki Kamiya ha dicho muchas veces que a él le encanta Star Fox y quiere desarrollar uno y así ha estado por varios años. Sí. Y por fin dijeron, oye, ¿y si le damos el pinche juego? O sea... Que ahorita, bueno, también, quién sabe si afecte, pero a Platinum Games ahorita le están cargando mucho. Está haciendo Star Fox, Nier para Play 4, Scalebound para Xbox One y Transformers, nuevo Transformers que ahorita anunciaron apenas. Y sí, también le están haciendo ellos. Sí, así es. Pero pues bueno, no sé por qué al público en general no les gustó el Star Fox, por alguna razón, o no sé. No, el Star Fox todo mundo le llamó la atención, pero ¿sabes qué pasó? ¿Que no, te lo digo porque vacío? Yo vi la noticia así como de que, o sea, estaban criticando a Star Fox y de ¿por qué? También criticaron todo lo demás. No, ese es el detalle, que la conferencia empezó pero bien vergas con el Star Fox, y como que a todo el mundo sí le gustó el Star Fox, pero lo que pasó fue que después sacaron cosa tras cosa de juegos que no eran súper llamativos. O sea, no hablaron del Zelda de Wii U, hablaron de un Zelda simplón para 3DS, bueno, simplón entre comillas, hablaron del fusión de Mario en Luigi Saga con Paper Mario. Hay una petición oficial a Nintendo para que cancele el Metroid Prime Federation Force. Se ve feo, güey. Feo con ganas de ser horriblemente asqueroso, güey. O sea, Es de, ¿cómo se llama? De 3DS, güey. ¿Y eso qué? Está el... Digo, la jugabilidad del Kid Icarus es medio malona, pero gráficamente se veía chido, o se veía decente. Este se ve feo, así como de pinche generación de Nintendo 64. La neta, se ve culero, o sea, se ve culero, poligonal, ¿no? O sea, sí, yo no soy fan de Metroid, pero si fuera fan de Metroid sí le pintaba a dedo bien cabrón a esos güeyes. Ay. Es como que todo mundo traía muchas ganas de un Metroid Prime, porque pues, hay que admitirlo, en GameCube y principios de Wii, a Metroid le había ido muy bien. Entonces salen con esta y te traen el nuevo Metroid, que es de 3DS. Y aparte, no sale Samus. No, y aparte como son como chibis. Es que es un juego genérico del espacio al que le pegaron cosas de Samus, y literalmente hay una petición que se puede firmar, no me acuerdo en qué página de internet, de firma de petición para algo así, para pedir a Nintendo que cancele ese juego. O sea, ese nivel de hate llegó realmente ese juego. Güey, tiene una parte donde juegas como fútbol espacial o algo así. Bueno, que nunca viste Sport. O sea, bueno, no sé si se ve culerísimo. Luego salió el Animal Crossing Happy Home Designer. No sé de qué trate. ¿Hay gente que se trauma con ese juego? Sí, ¿verdad, la Logan? Yo no, güey, mi carnal. No, por eso. Pero lo que... Mira, ahora... no te lo puedo defender porque no lo he jugado, no sé... Te daré mi opinión de lo que he visto. Es un juego muy agradable, muy... O sea, yo nunca lo he agarrado. De lo que he visto que juega mi carnal, sí es... tiene mucho feeling, tiene mucho hype, tiene sus seguidores. Pero de repente mi canal también dice, no mames, güey, no, este lo dejé de jugar porque literalmente te tienes que levantar a las 2 de la mañana porque a las 2 de la mañana hay un pinche evento en Plaza Fulana de Tal. Y dices, no mames, güey, te roba tu vida. No, qué puto asco. Tengo una pinche vida que vivir, ¿no? Ajá, entonces, pero los monitos, la neta, pues ya tienen su nicho. O sea, no es un mal juego. Yo considero que no es un mal juego, pero también, o sea, pero no la es chingada. Nuestro mercado, no es nuestro mercado. No, para nada. También sabes cuál presentaron el Fire Emblem nuevo, ¿cómo se llama? El de Wii U. Creo que en japonés es If. Fates, no me acuerdo, pero es para 3DS. No, es para Wii U. Se ve precioso el pinche juego. Yo también lo vi y me quedé con cara de... No, el If es qué hermoso. Para 3DS. Es para 3DS. Entonces es el otro, no me acuerdo, no es el If, pero es otro así. Yo me quedé, Dios, qué hermoso. Se ve... ¿Xenoblade? Los gráficos. No, Xenoblade Chronicles X es otro desmadre. No, pero el Fire Emblem. O sea, un Fire Emblem que va a salir en Wii U. Solo presentaron... Es el Fire Emblem Fates para 3DS y el Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem, que también es para 3DS. No, entonces no mames. Entonces se ve precioso. Si es para 3DS ese Fire Emblem, está cabroncísimo, güey. No, hombre, de poca fe. Se ve muy, muy, muy cabrón. También el de con Shin Megami Tensei Persona también se ve muy bonito el pinche, pero no se ve al nivel del otro Fire Emblem. Estoy dispuesto a comprar ese Fire Emblem, no importa en qué pinche plataforma sea. Y claro, el Xenoblade Chronicles X, o sea, lo voy a comprar día de lanzamiento aunque no tenga Wii U, güey. O sea, sí, es más, ahorita regreso, voy por mi Xenoblade Chronicles de 3DS, güey, aunque no tengo 3DS. Porque todo lo que ha ido de Microsoft. Necesitas el New 3DS, ¿eh? Sí. Pero todo lo que hacen esos cabrones lo compro, güey. Porque me encanta lo que hacen Microsoft. Desde que sacaron el primer Xenogears. O sea, Dios los trajo a este mundo para darme los juegos que me gustan. Xenoblade Chronicles X es el juego del año. Si no, y hubiera sido el Final Fantasy VII, y voy a volver a mencionar Final Fantasy VII, si no fuera porque no sale este año. ¿Y el Batman Arkham Knight, morro? No me recuerdes. ¿Eh? No, que no tengo Play 4 para jugarlo y sale la otra semana. Ah, no, yo sé, pero pues, aún así, juego del año, morro. Pero bueno. Ahí me disculpan, pero según juegos... yo... El Batihombre va a ser el juego del año, ¿eh? No, güey, siempre están los puristas que van a decir, híjole, que va a ser otro juego, güey. The Witcher, ahorita estoy jugando The Witcher. ¿3? The Witcher 3, sí, está muy bueno ese juego. ¿Sí está chingón el Wild Hunt? Sí, yo como unas 50 horas y apenas soy como nivel 22, algo así. ¿Y sí está bueno para mamasear? Sí, tiene... varios momentos. Pa mamá, o sea, esto sí va para ustedes. No. Ya necesitas verlo. Por ahí en Kotaku pusieron un video de todas las escenas cochinas del juego. Ah, ¿en serio? Ya me ahorraron 1000 varos. A fuerza. Pero digo, en general yo no veo que fue la conferencia de Nintendo. Y además tiene bonita hechura, pues les metieron mopeds. Ah, esos no los vi. Sí, hicieron un moped de Iwata, uno de Miyamoto y uno de Reggie. Ah, bueno. Y ellos fueron los que presentaron toda la conferencia. Yo no. Pero es que también. Ajá. No creo que se aventaran mucho este año a lanzar todo, mostrar todo, porque pues el año que viene ya dijeron que van a mostrar su nueva consola. ¿Qué? Entonces. ¿Cómo? ¿Su nueva cómo, consola? Nintendo. La nueva consola de Nintendo. ¿El año que entra? Ajá. Sí. ¿Y el Wii U? Ya valió vergas. Pues... ¿Ya? ¿Quién sabe? O sea, ya anunciaron que es... Ahora sí que nombre clave en NX. Pero dijeron que no iban a mostrar nada este año hasta el siguiente. Ay, no me chingue. Yo que apenas me iba a conseguir un pinche Wii U y ahora resulta que ya valió madre. Bueno, a ver si en el siguiente Smash ya sale Travis Touchdown y si regresa el pinche Snake. Quisieras, güey. Se dale soñar. Es el Snake, es que sí. Morro. El problema que del Wii U fue principalmente publicidad, güey. No se te ocurra ponerle Wii U a una consola y en tu primera presentación solo muestres el control, porque la gente va a creer que estás vendiéndoles un nuevo control. ¿Qué es lo que pasa con el Wii U? Aparte de que no ha sido muy popular en general por la falta de real de potencia en comparación de su competencia. Bueno, qué bueno, pero ya sabemos que Nintendo nunca ha tenido las consolas más poderosas y pegan, ¿eh? Entonces no creo que se lo podamos atribuir a la cuestión. El problema es que lo han dicho abiertamente, no tenemos competencia. O sea, ellos son como que su punto y aparte. Son bien siempre sanos. Son los que están a cargo, exactamente, a cargo de innovar, a cargo de sacarte otra cosa y sí, o sea, ellos no necesitan procesadores o gráficos o no sé qué. Siempre han tenido esa curiosidad de sacar una nueva forma de jugar. Ajá. Nintendo sabe. Ese es un punto importante. Nintendo sabe, o sea, y la verdad no creo que nadie le convendría en esta industria que Nintendo se cayera o acabara con su dinero. Porque al final de cuentas son los únicos que innovan realmente en esta industria hasta cierto punto. Digo, Nintendo nos dio los controles inalámbricos, mientras que Sony y Xbox estaban felices con los cables. Nintendo supo qué tecnología aplicar y en qué momento para poner el primer control inalámbrico. Nintendo puso el Rumble Pack, Nintendo puso los juegos de los cuatro controles en una sola consola. Nintendo ha sabido qué hacer y ha sabido cuándo subirse a tecnologías. O sea, el HD en la generación pasada aún estaba muy muy muy inestable como para andarse subiendo al tren de vamos a sacar todo HD cuando la mayoría de sus clientes aún tenían pantallas corrientes, por eso no hicieron tanto con el Wii. Y el Motion Controller es el único que funcionó, porque nadie más logró vender Motion Controllers realmente en la generación pasada. Pero también te digo que Nintendo no a veces también la ha cagado. Digo, en la época del cubo no sacó nada innovador. Y también le fue de la patada. Y también en la época del cubo se pudo haber muerto Nintendo y las otras compañías, te aseguro que iban a evolucionar tarde o temprano de una u otra forma. O sea, sí, Nintendo es una compañía importante y no digo que no que sea mala, y yo soy fan de sus consolas portátiles, pero también llega un momento donde a veces se estanca mucho Nintendo. Nintendo tiende a no estancarse. El problema, ¿sabes qué? Es que cuando mete la pata y de alguna manera hace algo que no le gustó a la gente, bueno, son los únicos que se arriesgan a hacerlo. Ah, sí, o sea, pero bueno, yo me refiero, se estancan en sus juegos, no en sus consolas. Sus consolas siempre innovan. El problema es que sus juegos no. Sobre todo cuando los que son mismos de las compañías. Ajá, porque ahorita si te fijas sacaron lo que es los Amiibos, y los Amiibos las han estado pegando un chingo. Y otra vez, ¿no? Animal Crossing Amiibos, los Amiibos de Splatoon, Amiibos de Bowser y Mario Chobits. Ajá, de Bowser y de Donkey Kong para este otro juego que se me olvidó cómo se llama. ¿Pero sabes qué? Exactamente, ese es el punto. No fue tan iniciativa de Nintendo. A lo mejor ya lo tenía contemplado. Sí. Pero los primeros que lo sacaron fueron realmente el Skylanders. Fue el Disney. Ajá. Sí. Pero pues ya ves, ahora Nintendo no sale de sus Amiibos. Ya les pegó, ya hizo su minita de oro ahí. Y no sale de eso. Ay, y lo mismo pasa. No salen de sus Amiibos. Llevan. No salen. Ajá, de sus Amiibos. O sea, ahí sí te pasaste de. Me voy a reivindicar aquí porque nomás me estás criticando y voy a llorar como la niñita que soy. No, espérate, yo tengo un chingo de amigos, eso, yo tengo más amigos. Ah, amigos, que, amigos que cualquiera de ustedes, no acepto la Logan, no sé cuántos tenga. Ay, qué mojito, ¿viste? Yo tengo más amigos que tú. Y también acepto que el Dr. Hill, porque ese güey sí compró un chinguero. Pero Ay, sí, tengo más amigos que tú, ay. Pero a lo que voy, no, a lo que voy es que sí soy fan de los amigos, pero también llega un momento donde Nintendo ya me pegó algo, eso lo voy a sacar. Y te lo muestro con el Mario Tennis. de ahí está Mario Tennis, y ahí está Mario esto, Mario lo otro, y Mario aquello. Y Nintendo a veces le cuesta trabajo arriesgarse en sus juegos. Es a lo que voy, o sea, le cuesta trabajo arriesgarse en sus juegos. Por eso últimamente sí como que ha dicho, ¿sabes qué? Platinum Games, ven y hazme unos juegos, a ver que ustedes de acá háganme otros. Y eso está chido, ya está intentando no ser como muy forzado, porque en el Cubo y en el Wii como que era muy mi compañía y mis cosas y muy family friendly, y como que le costaba trabajo tener juegos maduros. Es cierto, en el Cubo el problema no es ese. Metroid a otra compañía. Por eso sí, estuvo uno o dos juegos maduros. ¿Cuántos juegos maduros hay en el Xbox o en el Play? O sea, y también juegos infantiles en ambos. A eso voy, a Nintendo ya le está costando, le costaba trabajo y ahorita ya está intentando salir de eso. Lo que me estás diciendo suena mucho a, ay, vas a ver, ¿por qué ves anime? Eso es para niños. Sí, güey, pero te avientas 20 veces la película de Frozen, cabrón. No, me caga Frozen, me aventé la de Tango. La de Tango, sí. No, me refiero al hecho de que un adulto te dice, ay, eso es para niños, o eso es para, ya crecen, ¿no? Pero ese es el mismo adulto que se va a ver las películas de Pixar 20 veces, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero yo no te digo que esté mal que saque juegos de Mario. Porque es lo que le ha vendido. Pero también siento que para agarrar ese público que se le fue, que fuimos muchos de nosotros, ocupa también como arriesgarse a sacar otros juegos. Y si dices, ah, güey. No se le ha ido. No se le ha ido. Tú sigues comprando a Nintendo. Pero muchos sí se le fueron. ¿Quién? Yo compro las consolas portátiles porque es donde sale Castlevania. Pero ahí está, sigue siendo Nintendo. Y los Mario siguen vendiendo, ¿por qué? Porque siguen siendo de calidad. O sea, malo sería que vendieran 50 copias de Mario y todas fueran malas. Casi todos los Marios ganan premios. Casi todos los Marios tienen buen diseño de niveles. Güey, salió una nota de que lo querían... No sé cómo vetar a Nintendo por esta organización contra los animales, de protección a los animales. Ajá. Porque el Mario pisaba las tortugas, güey. Ay, bueno, esas son las señoras gordas pendejas que no saben qué hacer. Yo lo sé. Que le cambian el traje a Wonder Woman cada que pueden, pero... Eso, yo lo sé. Te digo, yo no odio Nintendo, yo compro para Nintendo, solo que sí siento que hay veces que Nintendo se estanca mucho en querer sacar algo. Yo creo que tiene que ver más la expectativa, ¿no? Tú quisieras... Es como yo, o sea, yo también quisiera que muchos juegos también fueran multiplataforma para poderlos tener a lo mejor en un 3DS... Pues no, mira, se yo, puede, porque yo, por ejemplo, no... Yo compraría una consola de Nintendo grande si me dijeras, va a salir de Castlevania ahí, ¿no? O sea, no un Castlevania Lord of Shadow, ¿no? Ese es el punto. Un Castlevania para el Wii U, ¿no? ¡Ah, órale, chido, Juan! Exclusivo del Wii U. ¡Órale, está chingón! No, vamos a sacar otro Mario. Y el Splatoon iba a ser un Mario, pero al final como que dijimos, ahí vamos a intentar no hacer otro Mario. Porque el Splatoon iba a ser un Mario. Sí. Sí, hay muchos juegos que tienen así, pero al final de cuentas, ¿qué? Ahí está Splatoon y dime que no pegó. Ah, yo no digo que no. Pero no, yo no digo que no. Y gracias a Dios que no fue un puto Mario. Gracias a Dios que se arriesgaron a poner otro pinche mono ahí. Pero pues también dime 10 putos Marios que sean realmente malos. O sea, que te den esa queja que puedas dar. Decir, qué malo que sigan sacando Marios. No tiene nada de malo que sigan sacando Marios mientras lo sigan haciendo bien. No hay ningún Mario. Son pocos Marios malos. Y la mayoría de los Marios malos son cuando han llegado a dárselos a licencias de compañías que no la libran. O sea, es normal, digo. Hay, creo, más juegos malos a lo mejor de Call of Duty que de Mario. Y Call of Duty hay como 7 juegos, güey. No, no es mi que es hater. Bueno, no es mi culpa que no lean pinches noticias. El hate ahí estaba, ¿no? Ahí les voy a pasar unos links de que ahí están las hate de la mayoría de la gente que no. No, ¿sabes qué? Es que tienes razón. O sea, el hate es generalizado. Tienen años diciendo, es que Nintendo es para niños. Cuando no es verdad. El problema fue que no entendieron bien el hate. No fue porque por los juegos específicamente de Nintendo. El hate fue porque no sacaron los suficientes juegos o no anunciaron los suficientes juegos de franquicias populares de Nintendo. O sea, el hate también fue porque Nintendo ha estado sacando los amiibos muy raquíticamente y la gente así de, no mames, chinga tu madre, conseguir amiibos es una mamada. Pero no dijeron en el Digital Event que esos amigos que ahorita eran raros, como la Wi-Fi Trainer y la chingada, los iban ahorita a relanzar. Dijeron, vamos a relanzar esos. Sí, eso lo llevan diciendo desde hace tiempo con algunos otros, y luego terminan diciendo, los vamos a relanzar en edición ultralimitada. No, ahorita dijeron que los van a resucitar. No, en serio, en serio, también los van a lanzar en la edición. No dijeron ultralimitada. Dijeron, vamos a sacar otra remesa, nada más. Por eso, la última remesa que sacaron fue ultralimitada. El siguiente chingadera, PC, no me importa nada, a fin. Mira, el show de PC estuvo, porque la verdad no pasó gran cosa en PC. En PC pasaron por lógica los. Anunciaron que Killer Instinct va a venir a PC, que No Man's Sky va a venir a PC. El formato fue aburridísimo, lo hicieron tipo talk show de Conan O'Brien. Este fue patrocinado por la revista PC Gamer y AMD, los que hacen las tarjetas Radeon, que antes eran ATI. Pero bueno, aburridísimo, güey. Y mucha gente sacada sí, de onda. Sí, ya me estaba durmiendo con este pedacito que contaste. No, güey, es que los sentó y prácticamente casi no hubo demos. O sea, eran así videitos. Y la mayoría de los programadores como que no andaban exactamente en el mood para estar en un talk show. O sea, realmente hubo poco de qué hablar. O sea, mostraron, sí, tarjetas gráficas nuevas, que mi capacidad con el DirectX nuevo y la chingada. La parte más interesante realmente fue cuando llegaron con los juegos independientes, que no se veían tan genéricos. La verdad, la mayoría de los juegos iban como secundones de otra. Hubo cosas sobre los juegos estos de... ¿cómo se llama? De Blizzard. No me acuerdo si es Hearthstone o Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, que viene una expansión, bla, bla, bla. Y sí, qué chido que salgan y lo que quieras. Pero no me sorprendió así como que... nada, el show de PC. Toda la gente dijo que sí, estuvo aburrido el show de PC. Es bueno que hubiera un show de PC, teóricamente ya mucha gente juega en PC por las razones que tú quieras, pero pues sí necesitan mejorarlo mucho. O sea, la verdad necesitan meterle más, y aparte duró como 2 horas, güey. sí me costó uno y la mitad del otro terminar de verlo. Y el de Electronic Arts también fue de los aburridones junto al de Ubisoft, pero el de PC sí tiene sus méritos. Es como Bethesda, que dices, es la primera vez, denles chance. Pero sí hubo cosas buenas. Sí hubo buenas cosas en PC, pero supongo que más que nada es porque no somos nosotros todo el target de PC Gamer, y sí necesitamos, prácticamente te muestran lo que no puedes hacer con tu computadora, porque ellos traían pinches monstruos como el de la maldad, pero con esteroides. Hablo desde la computadora de la maldad. Toncita. Y pues ya también la de Square Enix, ¿no? Kingdom Hearts 3, a huevo. Ya, todo lo demás vale verga. Sí, bueno, mames, cuando mostraron ese demo de iOS, el Kingdom Hearts ese feo de iOS, bueno, está muy bonito, muy cute. Un change. Pero, güey, nadie estaba esperando esa mamada. O sea, dicen, y ahora vamos a hablar de Kingdom Hearts. Pero bueno, a ver, Kingdom Hearts 3. Ya tiene muchos años, güey, la verdad. Y conservó como que el estilo gráfico así suavecito y de colores pastel que tenía en el anterior. Que yo creí que se lo iban a quitar y lo iban a hacer tipo Gears of War. No creí que fueran a hacer eso. Yo creí que lo iban a hacer pues más como el Mario Galaxy o algo así, ¿no? O sea, que se notara que el pantalón de mezclilla era mezclilla o algo así. Ajá. Pero por suerte lo dejaron como... yo siento que lo dejaron como que Skyward Sword, ¿no? O sea, como que sí, un poquito más densos el poligonaje, pero con colores brillantes. Sí. Y, güey, dedicaron un rato que hablar de que Tangled estaba incluido en el Kingdom Hearts 3. Nadie es que... aplaudió, güey. Nadie aplaudió por lo del Tangled. Nadie quería escuchar eso. No, pues no. ¿Quién sabe por qué se les emocionó? Son esos pues momentos muertos. Ya sabes qué es, yo creo que toda la gente esperaba que dijeran Kingdom Hearts 3 iba a traer escenarios de Star Wars y de Marvel. Explota el universo. Es lo que todo el mundo yo creo que esperaba. Square no tenía casi nada hecho, tenía como 3 juegos o 2 juegos que mostró que eran puras imágenes. O sea, dices, güey, no me muestras tu inicio de bocetaje para el proyecto así nada más, güey. O sea, la verdad. También lo que afectó mucho a Square es que muchos de sus juegos ya habían sido presentados en otras conferencias, como el Final Fantasy, el Tomb Raider, el Hitman. Presentó el Deus Ex, pero cosa que se me hace raro, porque según yo el Deus Ex pasado había tenido malas críticas. Yo no lo he jugado, pero eso es lo que había escuchado, que no era tan bueno. Pues sí, también mostraron este juego horrible, Just Cause 3. Ajá. Nunca había oído de los anteriores. Y para, dice, todo diseñado para que explote. O sea, todos sí, güey, son muy famosos. Es que el 2 dicen que está muy bueno. Sí. Pero una de esas tiene cantidades ilimitadas de C4, el personaje en sus pantalones apretados, para que todo explote. Muy bonito. Y o sea, yo me quedé, güey, really. O sea, se vio como la conferencia de con lo del Doom, lleno de explosiones. Y que ahora puedes disparar desde el paracaídas. Yo dije, güey, o sea, parece que estamos viendo el videojuego naco de Die Hard otra vez, güey, no mames. O sea, yo dije, pues es ¿qué es ese juego tan...? Pues yo voy a jugar Drake's Fortune, pero sí se me hizo así como que eso de que... O sea, una cosa, por si Drake's Fortune, ¿qué te enseñaron, güey? Una escena de acción tipo Indiana Jones, y que iba relacionado con una historia. En Just Cause 3 y en Doom... demostraron cómo explotaban las cosas. Pues es que o así sea, les gusta really. a los así que a los gamers de FPS y guerra, si les gusta, explosión. Ajá, como se han de quejar, ay, todos en sus juegos de los que les gustan los juegos japoneses, todos son cierres y pelos picudos, ¿no? O sea, yo no entiendo. Sí, exacto. Pero sí, se me hace como que menos sustentable decir, güey, es que ahora explotan más cosas en este juego, ¿no? Hay 90% más objetos dinamitables que en el juego anterior. Puta, güey, y lo pronto es que es lo que te dicen, literalmente. Pues bueno, es lo que quería la gente. Déjalos en paz, les gusta que exploten. Y a mí me encantan los JRPG como todos. Pero, güey, el nuevo RPG de Tokyo RPG Factory, y así se llamó el proyecto, el nuevo RPG que están programando estos güeyes. Ahí, ajá, están fotos. Sí, sí. Y yo, güey, de plano, si no pedían para llenar su conferencia, no le hubieran puesto, ponen su boot de 3 como cada año y van a las conferencias de los demás. Solo tenían 3 juegos que no habían mostrado y 2 de ellos eran puras fotos. Ni pedo, como dice la maldad, hay gente pendeja. Yo nada más quisiera también mencionar, porque también se pasó ahí por el arco del triunfo de todos, estaba el pinche Fatal Frame nuevo. Sí. Que también lo anunciaron. Es creo que el 5, ¿no? Después de que el 4 nunca llegó. Sí. Independientemente de que sea Fatal Frame y sea una pinche serie casi de culto que se quiere, me pasó algo similar a lo que se estaban quejando de los juegos de Metroid del 3DS. Ajá. Que dije, ay, cabrón, sí se ve feíto este Fatal Frame para tener, pues, para poder ser recreado en el motor gráfico hipotéticamente de un PlayStation 3, ¿no? Es un Wii U. Ajá. Ajá, y lo vi y dije, ay, cabrón, parece juego de Wii. O sea, no es por ser gacho, pero parece juego de Wii. Uno. Chale. También salió el Super Mario Maker. Se ve precioso. Yo cuando me mostraron la caja de que se iba a salir en físico, dije, compra obligada, güey. A huevo, pues sí, ¿verdad? Y el Mario Tennis Ultra Smash. No, no, hombre, me emocioné, mojé chon. En compensación a lo que dice a lo que siempre dice el Necro de su hate irrefutable hacia Nintendo, no había habido. No tengo hate hacia Nintendo. Nintendo 60. Sí tienes hate hacia Nintendo. Creo que no tengo mi hate. Claro que sí, güey, claro que sí. Es más, vamos a echar reta de Smash Bros. Que sí tienes. Necro's got a hate, a final de cuentas. Es pero ¿cómo se llama? No había visto Mario Tennis desde el N64, güey. Entonces no es así como que lo explotaron, sino que hasta ahorita descubrieron cómo volver a intentar corregirlo. O sea, no, en Wii hubo, güey. En Wii sí hubo. ¿En Wii hubo? En Wii hubo Mario Tennis. Sí. Sí. No mames, sí. No, antes sí, sí hubo. No lo vi venir. Sí. Hay una cosa que sí no me gusta de todos esos juegos como de deportes de Mario. ¿Los de Camelot? Por ejemplo, en el Mario Strikers sí llevan uniforme de soccer. Ajá. Ajá. Y en el Mario Tennis, ya se les olvidó. Solo la princesa creo que lleva. Exacto. Eso se me hizo como... Bueno, a mí eso nunca me ha... gustado. Nunca me ha gustado. O sea, sí, yo sí me gustaría ver O sea, pues ya tienes al Mario, cabrón. No, no lo vamos a denigrar. O sea, tampoco es... ¿Por qué en un juego si le pones un uniforme de soccer con sus colores rojo y azul y en este no? Por los desarrolladores, ¿no? Unos con más imaginación que otros. Bueno, es que la verdad se ve ridículo porque también en los juegos de Sonic y como dicen en Mario Golf o en el Mario Baseball, el Sluggers, que ese es el que sí está olvidado. Pues sí se ve la verdad medio ridículo el pinche Mario con su overolcito pues jugándole. Eso que yo digo. O sea, dices, ¿qué les cuesta ponerle precisamente un traje de beisbolista ad hoc con sus colores? ¿Qué les cuesta vestirlo así sport, no? Se vería cagado el Mario Sport cuando va a jugar golf, ¿no? En vez de que sería toda madre. En vez de que tenga su camisita Lacoste con un puto cocodrilo, le pones un cupa trupa de... ¿no? Y ya, se vería bien cabrón, pero no. ¿Alguno de ustedes ha jugado juegos de Mario de deportes? Mario Golf, sí. Mario Tennis, pero, 64, sí. Ajá, no, pero me refiero, no ha jugado así como de, sí, un día estaba con mi primo y lo tenía puesto y lo jugué, ¿no? O sea, jugado de, lo compré, me llamó la atención y lo compré. No, yo sí lo jugué buen rato, pero no es mío. O sea, sí me lo prestaron, pero pues es que es lo mismo, no es... Como todos los juegos de deportes, pues el Mario Strikers no era... No, el Mario Strikers es un FIFA, pero con Mario, güey. Sí. Sí, no, yo lo digo porque... FIFA Street. Ajá, pues yo lo digo porque pues tampoco soy fan de los juegos de deportes, independientemente si tienen a Ronaldinho o a Mario. Entonces, por lo así igual sí, por eso no me emociono de eso, o sea, de Mario Tennis, eso no me emocionan. O sea, te lo creo más en el Mario Luigi Pepper Jam, que es más como mi estilo RPGero. Ajá. Ajá, o el Smash, obviamente. Entonces eso sí, como que digo, pues... Igual me va lo mismo si le ponen o no le ponen el puto obrero, entonces no lo voy a jugar. Está bien. ¿Sabes qué es lo que estaba pensando yo? Estaba en medio de la conferencia de Square y como volvieron a poner el pinche trailer de Final Fantasy VII, el remake, y voy a volver a hablar de Final Fantasy VII en este podcast. Hasta que se nos caiga la pinche lengua. Próximamente el podcast de Final Fantasy VII. Sí, señores, 2 horas de puro Final Fantasy VII. Ya lo grabamos. Estaba pensando... ¿Así? Sí. Ya, bueno, ya hicimos episodio de Final 7, güey. Pero van a hacer el remake del podcast de Final Fantasy 7. En HD. A huevo. En HD. En alta definición, ¿no? Ajá. Yo estaba pensando, Necro, que debía volver a jugar el original. Digo, ya lo más probable es que el resto de mi vida me voy a acordar del nuevo. Pues jugar una última vez el viejito. Dije, lo puedo jugar en mi Play 3. En mis discos originales bonitos. Pero por otro lado me llegó la hueva de la adultez. Y dije... Tal vez debería mejor jugarlo en una plataforma que fuera más cómoda para mí. Por un momento pensé, tal vez si comprara la versión de Steam, estaría más cómodo. Y en pues una si de esas vas a salen comprar... los cabrones. Salen los cabrones de si Square. Vas a comprar, no se preocupen. Ya ves que va a salir la de Play 4. No el remake, sino el port del original en Play 4. Y también dijeron, pero para los que son aún más huevones, prácticamente me estaba señalando a mí, también recuerden que este verano sale la versión de iOS. Y dije, no, ya mamó, güey, ya. O sea, el teléfono lo traigo por todos lados, güey. Entonces, si así si cabo de nuevo el Final 7 de aquí al remake, mínimo 2 veces. Y no, con chocobos dorados y todo, ¿te acuerdas? Sí, a huevo. No mames, me dan asco. Lo malo es que va a costar como wey. $400, porque los de Square no se miden con sus precios en iOS. Yo creo que ya se es mamá, ¿no? Pues sí. Ahora sí, ya nada más lo que más les gustó y ya a la chingada. Olay, vas primero. Pues de Microsoft me gustó Halo, Pirates of Sea of Thieves y Rare Replay. De Sony, Last Guardian y creo que ya, nada más sí de Sony. Y lo demás Kingdom Hearts 3. Bueno, y el remake de Final 7. A huevo. Bueno, si no lo hubieras dicho, no te invitamos el próximo año. A ver, la Logan. Necro. Bueno. Primero los invitados. Ok, gracias. A mí me gustó ver el Kingdom Hearts 3. Ajá. No soy fan del Final Fantasy VII, pero me gustó que fuera. Y este es el último episodio donde sale la Logan. Felicidades, un aplauso. Sí, me gustó que fuera un remake y no un port. Okay. Sí, no mames. Sí. ¿Qué otra cosa? Pues me gustó, obviamente, lo del Star Fox, porque la neta sí lo debían. Ajá. Ahorita la noticia de que dieron así de o bueno, que dieron porque yo no lo sabía, ¿no? De que el Killer Instinct va a ser para PC, pues me da una pequeña ventana de igual y le doy en PC si le doy su chance, ¿no? Sí, no tengo que comprar un exacto, no tengo que comprar un armatoste. Si regresan esas glorias de entonces y no tienes que comprar mierda. Exacto. Pues hay más o menos, porque, por ejemplo, si no tienes compu, pues igual vales madre, ¿no? Bueno, si no tienes compu necesaria para... Pesada, sí. Ajá. Entonces es así como de, pues no mames, creo que me sale más barato comprar el Xbox One que eso. Que siendo honestos, ajá, también está esta cuestión de que quieran o no, Killer Instinct es un juego que no requiere... de recursos asquerosos, excepto por lo gráfico. O sea, no es un juego complejo, no es un juego de mundo abierto, ni mucho menos. Ese juego podría... Killer Instinct, nada más le bajas el aspecto gráfico y corres pedos hasta en un Nintendo 3DS. ¿Sí? O sea, es un jueguito de lo más austero. Entonces, afortunadamente, PC te van a decir, bueno, ¿sabes qué? Le puedes bajar de huevos, le puedes quitar las pinches partículas que son lo que pesa, porque realmente el único como efecto verdaderamente salvaje del juego es que tiene un chingo de partículas, ¿no? Te sonas la nariz, salen chispas. Es lo único, porque hasta gráficamente no se ve muy distinto de la generación actual. Ya. Entonces, hay que le pongan una opción para tunearle y yo creo que lo juegas hasta en una pinche compu con Windows XP. Va. Exacto. Y otra cosa que me gustó fue que volvieron otra vez a decir sí va a salir el de Last Guardian. Eso fue lo que me gustó. Va. Tu maldad. Pues yo también me iría nada más así como con lo más absoluto. La verdad, pues el Last Guardian me hizo el día. Te gana muchísimo la nostalgia del Final 7, porque también a mí me gustaba un chingo el Final 7. Se va a tardar un chingo de años en llegar, ya lo dijeron, porque aún le están dando prioridad a los otros juegos. Pero saber que ahí sigue, que siempre no se canceló, pues claro, o sea, super compra obligada. Y la verdad sí me puso muy de buenas el nuevo Star Fox, que se verá sencillo, pero pues eran juegos muy buenos y la neta sí se agradece. Así de Nintendo, gracias por no ser un pendejo y acordarte que tenías esta franquicia tan chingona que llevas olvidada hace dos generaciones, ¿no? Porque el Star Fox Adventures honestamente no cuenta. No. Pero hay un Star Fox de GameCube, ¿no? Y un Star Fox de... El Assault era el bueno. Ajá. O sea, no está totalmente olvidado, pero no ha habido buenos juegos. No, más bien eso. Qué loco. ¿Quién sigue, Necro? Tomb Raider, a huevo. El Uncharted, igual a huevo, que son básicamente el mismo juego pero con un hombre y una mujer. El Gears 4 me gustaría y me encantaría poderlo jugar. Lastimosamente yo creo que no va a suceder muy rápidamente. Muy a menos que encuentre un amigo, a menos de que me haga de un amigo con Xbox One. Hasta que ya valiste, madre. Sí, porque la Kuma Sitzer sí se lo había comprado y luego lo vendió. Y porque dijo, es una mierda, no lo quería creer. Sí, básicamente sí. El Star Fox igual me late. Y el Final Fantasy VII, obviously. Eso yo creo que sería básicamente lo que más me interesa. Y Kingdom Hearts. Nunca huevo. Kingdom Hearts. Ya, de ahí en fuera. Creo que lo demás. Hay cosas buenas que podrían interesarme, pero eso es lo más chingón de todo. Qué cabrón. Muy bien. Está bien, yo en mi caso, sorprendentemente me llama la atención el Fallout 4. La edición bonita con el... Madres, eso sí no lo vi venir. No, yo tampoco, güey, no te creo. Me gustó mucho la hechura y el regalo que te dan en la versión de edición limitada. O sea, sí me pareció, güey, estos cabrones sí quieren hacer algo muy bonito. Me gustó el nuevo Fire Emblem, el de, no sé si es de Wii U entonces o de 3DS, pero se ve precioso el pinche juego. Por lo que el Xenoblade Chronicles X, que realmente no vi el tráiler del E3, pero pues ya he visto suficiente para que me guste. Por lógica, el remake de Final Fantasy VII. O sea, güey, o sea, si no compro el Play 4 para cuando salga, estoy muy pendejo. Y. El No Man's Sky. Que sigue pues, así como que emocionándome. Para que de seguro. Estoy casi seguro que una de esas van a salir con una mamada que va a hacer que todos nos acordemos de. Güey, realmente creí en ese juego. No quiero ver, pero siento que va a ser un día. De Assassin's Creed Unity, güey, que te salgan con una mamada de que siempre no podías hacer todo esto que te habíamos prometido, pero mientras voy a seguir creyendo en ellos, ¿no? Va. Pues ya nomás para finalizar rápido los saludos y para que la mala se pueda ir a dormir. No mames. Víctor Rodríguez dice: yo no vi nada y solo quiero saludos. Va, saludos. Ah, chido por ese güey. Sí. Rafael Vago dice: el Fallout 4 estuvo de poca madre, aunque los huevones digan que... No, los huevones digan que los gráficos son chafas. Pues no sé, no soy fan de Fallout, así que me vale mal. Están un poco simplones, pero... Pues más bien yo creo que es por tener un estilo propio. Va. O sea, que no se vean como el clásico juego genérico de güeyes mamados. Yo voy a... Ahí sí, la verdad, yo no... Yo puedo decir que no hay... no hay perdón. Porque la neta, el Fallout 4 sí tiene gráficos feos. Porque de originales no tiene ni madres. O sea, de hecho, hasta eso es lo que me da un poco de hueva. Que lo veo y digo, ¡ay, son gráficos! Precisamente de Mass Effect. Y estas horas. Uh-huh. Y dije, ¡ay! Tan pinches genéricos como su puta madre. Pero bueno, está el plus de que el juego se ve entretenido. Va, luego Ego Navarro dice: un saludo sobre todo a Necro, el más chingón de todos. Espero muchos jugar Fatal Frame 5 de Wii U y ver cómo mejora la retrocompatibilidad del Xbox One hacia el 360. Dice: nota, mi ética personal me obliga a decir que Necro me pagó para decir eso. Se hace güey y si tiene varo, no se gastó todo en el Goku. No, pues me compré Goku, güey, pues eso tuve para pagarte. Qué pendejos. No alcancé, pinches mamadas. Luego Ryu Mark. No, perdón. Ninja Turtles. Marcos Martínez. Estoy cantando una canción genérica. Cállese. No tiene nada que ver con Martínez. Lo que gasta dinero. Dice Ryu en el Smash. Pues fue pre-E3, pero sí, a huevo. El Ryu en el Smash. Oye, está bien, verga, ¿verdad, Logan? Está más o menos, güey. Está bien chingón. Ya lo jugué, güey. Está más o menos. Yo también, pinche Necro, ¿a poco no te quité tu puta consola todo el fin de semana? Sí. Está bien, bien chingón el pinche Ryu. A mí me gustó, pero de a madres, así lo que se dice, de a madres. Y luego dice, el Star Fox también me gustó. Y manden un saludo y una mentada de madre, lo que sea más rápido. Chingadas de madre. Chingadas de madre. Y luego Carlos Cuevas Quispe dice, un saludo para toda la saga... Desde Perú. Ah, mira, pues hasta Perú, ¿no? Ah, huevo. De su Perú. ¿Quién sabe si sea ese muchacho? Lo dudo. Luego, sí, ya nos odia, yo creo. David León dice, Phantom Pain. Oye, si no hablamos del Phantom Pain, qué pendejos. Bueno. No, nadie habló del Phantom Pain. Mira, ¿qué podemos decir más que... Pues, nomás sacaron video. Ajá. Konami se fue al carajo. El juego lleva un chingo de tiempo en desarrollo. Honestamente, pues, que sabemos que va a ser un buen juego. Y ya, ¿no? Pero también va a ser otro Metal Gear. O sea, y aparte le va a dar total, completa y absolutamente en la madre a la continuidad de los juegos. Así, pero con pinches ganas, porque desde el primer tráiler es de, oye, esto ya conflictúa con los otros. Ah, no importa, ya no me importan un carajo, y tampoco me importa que a ustedes les importara, ¿no? Sí. Hideo Kojima. Entonces dices, fuck, entonces ¿para qué tanto desmadre si al final pues ni va a valer nada, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso la verdad, sí no me gusta. Sí me interesa jugarlo, pero la neta, pues se me hace como... como una mentada de madre que que ya no importa. Bueno, va. Luego también dice The Last of Us 2 y otros que no recuerdo ahorita. Este, jajaja. Saludos a todos y Son Pantley es la hostia. A huevo ese morro, si sabe, denle una chela. ¿Quién fue? El David León. Ah, ese morro sí sabe. Sí, a huevo. Momento, luego... creí que iba a decir este Strider Spinal, ¿no? Luego David SG dice: creo que lo más importante fue la retrocompatibilidad del Xbox One. Uy, qué pendejo estás. Final Fantasy. ¿Sí? Sí, estaba esperando eso de ti, maldad. Final Fantasy VII Remake y The Last Guardian. Sí, pues sí, ¿no? Ah, no mames, no, qué original eres. Y saludos desde el heroico pueblo de Xochimilco. Mande saludos, besitos. Cole, güey, mándale un besito, chinga. Bien, cole, güey, eso es todo. El tres veces heroico, pues, pueblo de Xochimilco. Luego Mario Gregorio dice: como aún tardaré en comprar el PS4, solo espero Transformers de Platinum y Metal Gear 5. ¿Sí? Sí, sí, sí. Luego... sí me... ajá. Sí me sorprendió que ahorita que salió el video del Metal Gear, pues sigue siendo super multiplataforma. Casi casi solo les faltó que se dijeran que también iba a salir en Play 2, ¿eh? Sí, no. Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 2. Así dije, ah, ahorita va a salir este Wii, este 10, es más, hasta hay una versión de Game Boy Color, ¿no? Muy bien, perdimos al Necro en el camino, por la grandiosa conexión del internet que hay en este país, y porque de seguro se vuela el internet de su vecino. Alteramente. Con uno de esos discos que te venden ahí en el Lázaro, en el Boulevard Lázaro Cárdenas. Hueles el internet del vecino. Y a veces que el vecino... no sé, el internet. Sí, me sorprende cómo lo hacen, pero bueno. Entonces estas fueron nuestras conclusiones del E3. ¿Quién ganó según ustedes? Vamos a decir todos que Nintendo, para quemar al Neko. Sí, eso me late, güey. Nintendo ganó. Sí, Nintendo, qué chingón. No, la verdad sí ganó Sony, güey. La verdad, la conferencia de Sony estuvo más llena de buenos momentos que la de cualquier otra, güey. Fue la mucho menos aburrida. ¿Sí? Yo creo que ganaron los fans. Ah, eso es lo que yo digo. Políticamente, la verdad es que sí hubo juegos chingones en todas las plataformas. O sea, no importa cómo lo veas, a todos nos va a ir bien este año. Exacto. El Assassin's Creed nuevo sí es hasta para el diciembre, pero del otro año, ¿verdad? No, de este. No, es para este. ¿Seguro? Había uno que... no me acuerdo quién anunció un juego para Navidad del año que entra. Dije, güey, eso lo anuncias en el próximo E3, no mames. Pero bueno. No, pero ya ves que los Assassins ya son de año con año. Entonces ahorita sale en diciembre. Uh-huh. Y yo creo que en marzo te empiezan a decir, ya estamos haciendo Assassin's Creed 7. Ahora va a ser en Somalia. En Qatar, güey. Igual y ya nos toca así de Assassin's Creed México. Tu misión es chingarte al presidente. ¡Ah, chingón! Así ya sabremos quién mató a Colosio. Oye, estaría bien verga eso, ¿no? Nomás mataron a Colosio, los asesinos. Colosio era templario. ¡Ay, puto! Y acá el escenario bien chingón en Baja California, acá en Lomas Taurinas y con música. Acá chingona de banda, ¿no? Chi. Y tú acá así de, ay, pendejo, un chingo de gente. Guárdame este fierrito, ¿no? Ay, no es Colosio. Y por allá se oye el plomazo. ¡Psh! Ay, cabrón, a huevo. Alguien hizo mi chamba. Ay, perdón, ando de un simple. No, pero lo puedo, que es buena idea, güey. Vamos a volar nudas y hacemos un Assassin's Creed pirata o algo así. Bueno, no de piratas, porque ya yo hubo uno, ¿no? Pero bueno, entonces esto fue todo en el Saga Podcast. Nos despedimos. ¿Algo más que quieran decir cualquiera de ustedes? No, yo ya nada. Ya él ha liberado todo su ronco pecho de todo el mame del E3. Sí. Ya, no, pues, ¿sabes lo que quiero decir? Es buenas noches, güey. Ah, bueno, a ver, di buenas noches. Miren. Seguro el Necro ya se fue a dormir, por si ya ni se conectó. Sí, que se cayó el internet, ni que nada. Bueno, igual esto fue todo en el Saga Podcast. No olviden escribirnos en facebook.com/Saga Podcast. en Skype, en, no, en Skype no, ¿verdad? En Twitter como arroba sagapodcast, en nuestra página oficial sagapodcast.com, en YouTube diagonal sagapodcast para ver videos que algún día subiremos. Y no olviden que en la página de sagapodcast.com también nos pueden donar dinero, sí, dinero, que necesitamos para mantenernos. Bueno, más bien para mantener los servidores. Y bueno, nos vemos entonces dentro de una semana y cacho, porque pues la próxima semana ya les dimos esta semana mucho Saga Podcast, entonces la semana que entra descansamos. Entonces, como dijo el Necro, a chingar a su madre todos. Nos vemos después. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.